Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hawking. ¡Aduken! ¡Pero 700! No es coincidencia. ¡Es mi Mario! ¡No seas necio, hombre! Why so serious? 始めた頃幻の幼稚園時代魔女冷めた2000年代散らかってそのまま夕方思い出したのさ俺はこのまま行けばゆっくり下るだけ新しいゲームを始めるとしよう悩んでたあの頃だけど今じゃ年を時間は進む ¡Qué pachacha, mi gente pechocha! Sean todos ustedes bienvenidos aquí al Boner Podcast, episodio 178, 2018. Estamos en el 2019, pero es el episodio del 2018. Como siempre, a mi izquierda, que también es mi derecha, y que en realidad no existe porque es el mundo virtual, está el buen Ernesto. Hola, Charmín, buenas noches. Buenas noches a... Buenas las tengas. El chat, y mejor las pasen, Vamos a hablar de... Ya estamos en 2019, pero vamos a hablarles de lo mejor de 2018. Así es. ¿Quién más está con nosotros, Charmin? Está Asaf ahí, creo. ¿Ahí estás, Asaf? Sí, aquí estoy. Hola, gente, ¿cómo están? Bienvenidos a el primer Puner del año. ¿Están emocionados? Claro. Oye, y es una fecha especial, sobre todo. Ahorita les diremos por qué. Hoy cumplimos... Ah, ahorita es ahorita, pues ya dilo, Asaf. Sí, dilo. Hoy cumplimos 6 años de esclavos. 6 años. Oye, qué rápido, ¿no? Yo me acuerdo que apenas ayer grabamos la beta. Pues yo sí me siento un poco más viejo, Tito, la verdad. ¿Sí? O sea, ¿tú sientes que lo que hemos grabado ha pasado en 6 años? Pues no, porque... Porque hemos dejado de hacerlo varios años, ¿no? También. Oye, acabamos de escuchar también la risa de Jules, que es este personaje desbloqueado, como en Smash, New Challenger. Hola. Saludos, y también creo que... Ya la derroté. Ya la derrotaste. Podemos usar. Ya la desbloqueaste, muy bien. Oigan, ¿por dónde empezamos? Hay mucho que hablar. O sea, tenemos poquitos temas, pero son bastante amplios. Sí, de hecho estoy buscando a... ok, ya. ¿Qué? Pues ¿con qué estábamos empezando? Estábamos con... apenas diciendo el aniversario. Ya cumplimos 6 años. Justamente hoy salió el primer episodio, ¿no? O sea, sí. el 01 como tal salió... Salió hoy, que se llama... ¿Cómo se llama ese episodio? Se llama Una Nueva Esperanza, ¿no? No, no es cierto. No, sí se llama Una Nueva Esperanza, ¿no? Sí, Una Nueva Esperanza fue el primero. La primera saga con la que comenzamos fue Star Wars. No, pero empezamos con Amenaza Fantasma. Empezamos con las precuelas. Sí, no nos fuimos como el orden original lo dice. No, porque el siguiente es Ataque de los Clones. No... No, sí empezamos con La Amenaza Fantasma. Sí, por eso empezamos con... Sí. Sí, nos fuimos con el orden cronológico. Bueno, de la línea cronológica de Star Wars. En fin, hace 6 años nos juntábamos. ¿Te acuerdas que los grabábamos en la compu de Asaf? Sí. Y luego Asaf los editaba, porque no sé si recuerdan. Somos muy buenos editando. A lo mejor la gente nueva que nos escucha, primero lo grabábamos, Asaf lo editaba y después lo subíamos a esta plataforma, a SoundCloud, ¿no? Sí, recuerdo que era una joda y que por eso decidimos mejor cambiarlo en vivo. Sí, después optamos por Mixlr, ¿no? Que es por ahí del... ¿Cuál fue el primer en vivo? En el episodio Batman, 11. ¿Sí fue un Batman o fue un Harry Potter? Sí, episodio 11, episodio 11. Es The Dark Knight Rises, creo. Sí, ese mero. Lo que empezamos, ¿qué más hay que decir? Que me equivoqué mucho en ese episodio. Ustedes no lo van a notar. Si ustedes van a Spotify o iTunes y abren el episodio, obviamente lo remastericé, LOL. Ah, sí lo editaste. Quité mis errores. Quité nada más los... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pero, ah, son los chinos. ¿Manda? Son los buenos. Son los buenos. No, una disculpa. Pero sí, le quité eso. ¿Qué más hay que decir del Pwner? ¿Nos vamos con momentos Pwners o quieren hablar de otra cosa primero? No sé, mejor que escuchen los episodios. Sí, que los escuchen. Oigan, ¿episodio favorito así que se les venga a la mente? No, ni me acuerdo. A mí me gusta mucho donde tenemos el intro a capela. Ah, sí. ¿Cuál era el 40, no? ¿El intro? Es el 40, ajá. De hecho, es Shaun of the Dead y eso sí lo dejé así tal cual. Ese me gusta y también me gustó Watchmen, fíjate, lo estaba yo todavía, que no es tan... de los recientes también se puso bueno, creo que Forrest Gump. Y esa nueva temporada ha estado chida, ya más... Y vean cómo hago las comillas, ya más profesional. Hice tantos tropiezos. ¿Mi episodio favorito? Yo no tengo. Es que son muchos. Todos. Son muchos también. Todos son mis episodios favoritos. El 3 está bien chido. ¿El 3? El 3 está bien chido. Ah, no más, sí, El 6 me gusta, pero pues son 178. Y ya con algunos especiales ya son 180. ¿Y qué habías dicho, Charmín? ¿184? ¿180 y algo? Ah, no me acuerdo. Oye, ¿qué número es este? No lo recuerdo. Este es el 178. Muy bien. Oye, ya vamos a llegar al 200, ¿eh? ¿Sabes cuál me gusta? El de Dark Knight. The Dark Knight. Ah, es bueno también. ¿Cuál es? ¿El 10? Es el 10. Sí. No recuerdo. Ese también está remasterizado. Y le acomodé los volúmenes porque, bueno, cosas técnicas. Habíamos convertido en el podcast 100, así como la Pwner de historia, ¿no? No me acuerdo cuál era el episodio más largo, creo que era un Campus Party. Creo que sí. Sí, ¿no era el de E3? Ah, el de E3 con este Atom también. Eso dura creo que 4 y media. Ahorita en iTunes hay 184 episodios. Sí. Sí, ese es de los más largos, sin albur. Está bueno, a pesar, yo no estoy en ese episodio, pero les quedó muy chido. Creo que estaba en el chat, no me acuerdo. Hay uno en el chat, creo que es el 89, en el que también estabas en el chat y estuvo bueno. Sí. Que hablan creo que de Jurassic World y yo hago un chiste del Indominus Rex, que le digo el Indominus Pizza, algo así. Ah, sí. Pero volviendo... ¿Las hamacas? ¿El de las hamacas? No, volviendo a las hamacas. Ah, LOL. ¿Qué más sabe? Hay un episodio perdido, que no existe. El 125 está bien chido, la neta, porque como que se abren de sus corazones y nos permiten saber más de ustedes. Yo me acuerdo por los nombres de las películas. O sea, no ubico cuál cuál es Ghost Rider, pero me acuerdo de la película. De episodios recientes, creo que sí me gusta Watchmen. Me gustó, por ejemplo, el de Soylent Green. Ajá, Soylent Green. ¿Soylento Verde? No, porque como que realmente, empezando por la película, no me la esperaba. Y estuvo buena la platiquita. Sí, sí. ¿En cuál fue en el que hablamos de? Y Besa, ese también estuvo bueno. ¿El de cuál? Creo que fue Señor Don López. Señor Don López fue en vivo. Todos son en vivo. Pero siempre son en vivo, amigo. Ah, perdón. presencial. La gente va a pensar que esto no es en vivo. No, hay que leer el chat. ¿Qué dice el chat? El chat no dice nada. ¿No? ¿Está muy serio? ¿El chat está vacío? Tal vez. Hemos tenido episodios también con cero audiencia. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan alguno? Sí, bueno, tuvimos un episodio con solo un host. Con solo un host. Ah, sí, Petito, ¿no? Sí. Ah, sí, es PlayStation, también terrible. Ah, pero les decía que hay un episodio que no existe. Es el 111, sí. ¿No? Ah, no me acuerdo. Recuerdo que trataste de recuperarlo, pero... Ah, sí. Pero les decía que hay un episodio... Ustedes se meten... Ay, perdón, estoy ciclando. Sí, ya sabes, ¿qué pasó? Ya quedó. A ver, ¿qué decías, Sasa? Yo nada. No, se estaba ciclando. Ah, es que, sí, bueno, hay un episodio que no viste, es el 111, si ustedes buscan ahorita en iTunes, el episodio no está. Creo que es el único que no tenemos, ¿no? Sí, es el único. O sea, fuera de eso, y bueno, una beta que la enterramos así como cartucho de Atari, de E.T., así lo pasamos el beta a una memoria y lo metimos así en el desierto de Tijuana, y ahí está enterrado el episodio. Entonces, ya después que seamos famosos, van a encontrar el episodio y LOL. No es cierto. Estaría bueno. Si hemos puesto ese episodio en grabado, ¿no? O sea, sí, cuando en el episodio 100 pusimos el 100, un pedacito. Un pedazo, ajá. Sí, de lo terrible que se oye. También sí, gran episodio, ¿eh? Gran episodio el 100. Sí, estuvo bueno. Estuvo porque, todo porque recapitulamos mucho, toda la lista de invitados que estuvieron, creo que la primera fue Bocho Amarillo, ¿no? Fue esta Pau. Pau, sí. ¿Sabes cuál también? 150 o más que ver, ¿no? Ah, también, sí. También fíjate que Rigo Tobar, a pesar de que la peli pues no da mucho, estuvo bueno el episodio también. Hay uno donde hablamos de Daredevil, que no me acuerdo cuál es, que se cortó. Es el único que no tiene como outro, pero creo que ha sido un decíamos fuera del aire que ha sido una broma muy larga, ya duró 6 años, ¿no? Pero ha sido un buen viaje, ¿no? Hemos aprendido mucho. Por ejemplo, el setup que usábamos al principio, pues ya lo cambiamos. En esta última temporada, pues yo uso otros programas. También, no sé cómo catalogarlo como por temporadas, pero también por los avances que hemos tenido. Por ejemplo, el micrófono. Oye, cuando no lo sabíamos usar, hay episodios que se oye de un lado y del otro, ¿no? También eso lo corregí, ya se oyen los dos. Un saludito para Átomo, que ya se unió al chat. Hey. Átomo, sí. Dice, se nota que se nota por la música de fondo, Charmín es el que está haciendo la transmisión. Sí, es que yo carezco de mucha música en mi compu, entonces siempre pongo la misma. De hecho, yo siempre pongo la misma. Pongo los mismos dos discos. Pero no les... De hecho, ahorita vi otra música que no me acordaba que tenía, pero dije, no la pondré. Ok. ¿Qué pasa? Que también creo que el episodio, o sea, hemos tenido episodios malos en contenido, pero también malos en producción. Por ejemplo, me acuerdo de Transformers 2 o 3, que el episodio se nos cayó a Mixler y lo hicimos dos partes. Terrible. Ese dura como 45 minutos de lo terrible que quedó. También, por ejemplo, el de Cuphead quedó... yo creo que es el que más feo se oye de todos. Sí, claro. Porque estaba experimentando con una nueva El eco de tu voz. El eco de tu voz, sí. Es puro eco, es terrible. No, no, deberíamos volver a grabar ese episodio. O sea, hablarlo. No. Digo, deberíamos, pero no, es una putiza. Pero en fin, pues ahí está, 6 años de Pwner, 2013 fue el fuimos más constantes, ¿no? Que hemos sido más constantes. Sí, ahorita ya todas las semanas ha habido Pwner. Sí, creo que ha sido lo más chido de este año, del 2018, que bueno, y también 2017, hemos sido muy constantes y eso está chido. Sí, sí, sí, sí. Yo le calculo que llegaremos a qué será, como al 230 y algo, ¿no? A fin de año, más o menos. ¿Calculas con qué? Si todo marcha bien. ¿Calculas? ¿Mande? ¿Con qué calculas? Con el pie derecho. Ah, muy bien. Sospecho con el pecho y calculo con el pie derecho. Ah, bien. Sí, sí, sí. Bueno, por ahí debe de ir, pero no sé, que nos digan qué episodio les gusta o en cuál llegaron, también estaría interesante, a partir de cuál yo llegué por ahí del 50 más o menos, me acuerdo. no es que acuérdate 50, que este no es Charmín, es el doble que conseguimos cuando Charmín murió. Sí, porque lo trajimos de otra dimensión. El terremoto no sobrevivió y conseguimos otro Charmín y le rompimos la pierna. Sí, sí, sí. ¿Eso en qué año fue? ¿2013? Fue 2014. Ese año también lo dejamos de hacer. Intenté hacer uno solo, pero no, terrible experimento. Ánimo, amigo. Olvida ese episodio. ¿Cuál es? ¿Cuál episodio es? Es PlayStation, no me acuerdo cuál. Lo voy a escuchar hoy. Ah. Para dormir. ¿Qué te parece no ese, Tito? Sí, tal vez te arrulle. No. Es el 70 y 60 y tantos, ¿no? Sí, es 70 y algo, no estoy seguro. PlayStation, 16 de octubre del 2014. 0.73, duró solo 48 minutos con la gran voz de Tito únicamente. Creo que es el más corto, es el episodio más corto. Pero bueno, vámonos a las películas. Vámonos a lo mejor del año, ¿qué tenemos? Mira, voy a empezar con el top 10 en taquillas, ¿qué les parece? Ok, échalo. Y no sé qué, o sea, a lo mejor ustedes planeaban dar sus películas más chidas del año. Mira, da ese que dices, y si sentimos que falta una, pues la mencionamos. Va. El número 10 está Solo, a Star Wars Story. No la vi, no la he visto. Yo tampoco. he escuchado que no es tan mala peli, más bien salió en un momento en el que, de hecho, gracias a esa película fue que se canceló la película de Obi-Wan. Ajá, que Disney como que dijo, a ver, como que enderezó el barco. ¿Y qué estamos haciendo? Sí, y cortó unas cabezas, ¿no? Sí, he escuchado de amigos que me dicen que no está mal. Hay opiniones variadas, ¿sabes? Hay quien dicen que está bien, pero también hay quien dice que no le gustó. Que de lo mejor que ha habido últimamente de Star Wars, pues es Rogue One. Y creo que no me dejarán mentir. Claro. Entonces, pues, no sé, tal vez este año la vea y platiquemos. Sí, ¿qué tal? Hay que verla. Anótala ahí. Hay que verla. Dentro de los 50 episodios. Ahí la tengo. Por los lores. Pero no la he visto. Y sobre todo, ¿cómo se llama este actor que hace Han Solo? Ay, no, más desconocido que... Me acuerdo que habían comentado a otro que se parecía más, pero no me acuerdo quién era. Ah, dijimos el de Age of Adeline, ¿no? El que fue de Harrison Ford joven. Sí, él se parece más. En el número 9 está Aquaman. Aquaman, esa sí la vi. Todavía está en cine, ¿no? Todavía, sí. Puede que le gane todavía número 8. Sí, no tiene mucho que salió. Salió el 15 de diciembre, ¿no? No sé, Charmin, ¿ya la viste? No, no la he visto. ¿Quieres decir tú algo, Asa? Pues, la neta, está chida, está muy chida. Sí, yo también la disfruté mucho. O sea, por ejemplo, supongo que ya lo he externado aquí en el Pwner, pero, o sea, no soy el gran fan de Aquaman, pero a pesar de eso, disfruté la peli. O sea, está muy bien hecha. Sí, las peleas también están muy chidas. Están chidas. Sí, o sea, se nota que, por ejemplo, me gusta que DC ponga su estilo. O sea, más un estilo propio y no sea una película que intenta hacer algo de lo que ha hecho Marvel, ¿no? En cuanto a las peleas, se sienten un poco más CGI, pero no son coreografías como en Civil War, por ejemplo, ¿no? Digo, en Winter Soldier. ¿Qué otra cosa? Me gusta más de las películas de DC el soundtrack. Porque si te fijas, en Avengers solamente está como el tema principal de Avengers, pero no recuerdo ninguna otra canción. Sí, de hecho, eso ya lo habíamos hablado en el como varios spoilers, ¿no? Es como una muletilla, ¿no? O sea, no hay un tema de cada personaje, y lo entiendo porque son, en Infinity War son dedos como que para cada quien tenga su propio tema, ¿no? Pero sí, me gustó Aquaman, es James Wan, ¿no? Sí, el director. Es el director de Saw, de Rápido y Furioso y... Insidious. ¿Qué otra? ¿Cuál? Insidious. Insidious, ajá. El Conjuro. El Conjuro, hecho, sí. Fíjate que la película de Aquaman tiene muchas referencias visuales a sus películas o a su universo oscuro. ¿Ah, sí? Sí. Por ejemplo, los focos rojos o las luces rojas como en la oscuridad, eso es muy de James Wan. Por ejemplo, cuando van cayendo por la fosa de The Trench, ajá, y cómo se va iluminando con el foquito rojo, eso es muy de Insidious. Y sale Annabelle también. ¿Ah, sí? Sí. Easter egg. No lo había notado. Annabelle sí la vi. Pero la muñeca que se me daba miedo era la de Vacaciones del Terror con Pedrito Fernández. Esa muñeca sí me daba miedo. Número 8 está Ant-Man and the Wasp. Se me hizo mejor Annabelle. Mejor Aquaman. Man. Porque sí está muy divertida. Pero siento que como película de acción sí le faltó. Ya también eso ya lo comentamos. Sí. También tú ya la viste, ¿no, Charmin? Sí, ya la vi. ¿Qué falta de verla? Es una visita al mercadito y ahí sale. Sí. No sé por qué la dejé pasar. Realmente la 1 me gustó. Me gustó mucho. Sí, está buena. O sea, es... No es así como el peliculón, pero es pieza clave para lo que viene en Infinity War. Sí, estamos de acuerdo que la 1, digo, yo no la he visto, pero estamos de acuerdo que la 1 es mejor, ¿no? Sí, podría. Y luego en número 7 está Misión Imposible, Fallout. Uy, me encantó a mí me encantó esa película, la neta. ¿Esa sería qué, Misión Imposible 6? Sí, creo que sí. ¿Qué tal? O sea, no la vi. Me faltó ver también la pasada, la de... Ghost Protocol. No, Rogue. No. Rogue Nation. Rogue Nation. La que dices, Protocolo Fantasma, es la actro. ¿Está mucho? Fíjate, no, es Ghost Protocol, luego Rogue Nation y luego Fallout. Ajá. Yo sí las he visto todas y fíjate que la de Ghost Protocol y Rogue Nation se me hacen, pues, entretenidas y como... un poco genéricas. Uh-huh. Como siguiendo la fórmula esta de Rápidos y Furiosos, de el equipo que se junta y que tienen cada uno habilidades especiales y cosas así. Pero Fallout, no sé por qué me gustó más. Creo que tiene un guión mejor escrito y una historia más interesante. Oye, ¿y sigue saliendo Simon Pegg? Sí. Es este personaje corriente, ¿no? Mi favorito, sí, bueno. Ahorita es la 3. Pero bueno, está bien, habrá que verla. ¿En qué esa que es la...? La 7. No, la 7, ¿no? Ajá. Y la 6 es el Grinch de Dr. Seuss, la animada. Y pues esa todavía está en cartelera, entonces también puede que suba. Bueno, no creo que ya suba. Creo que ahí se va a quedar. Porque ya el número 5 le saca ya bastante ventaja. Es Benedict Cumberbatch, ¿no? La voz. Sí, en inglés sí. En español es Eugenio Derbez. ¿No es Omar Chaparro? No, Eugenio Derbez. Eugenio Derbez, lol. Oye, me acuerdo que la del Grinch, pero la de Jim Carrey estaba chida. Sí, esa está chida. No me recuerdo haberla pasado mal. También eras morro. ¿Vale? También estabas morro. Estaba más morro, sí. Es que 2002, ¿no? Es del 2000. Oye, ¿alguien vio esta del Grinch, la nueva? No he ido a verla y pues sí prefiero esperarme a verla con Benedict Cumberbatch. Sí, claro. Oye, Tito, ¿cuánta piedra fumaste antes del Puner? ¿Qué tomé? ¿Cuánta piedra fumaste antes del Puner? Varias, amigo, varias. Estaban de oferta. Sí, porque andas medio disperso. Sí, perdón. Es que no tengo la computadora aquí con información igual. Ah, ¿dónde andas? Estoy en mi celular, pues, pero no traigo mi equipo. ¿Pero en dónde? En mi casa. Digo, LOL, en los headquarters de Pwner. Claro. Este número que me quedé, número 5 es Deadpool 2. Deadpool 2. Ah, que acaba de salir esta versión para niños, ¿no? ¿En serio? No para niños, sí, pero como... Bueno, sin las escenas de explícitas, ¿no? Sí, sin la violencia. Ajá, yo pensé que era la 1, pero es la 2. Se llama Érase una vez Deadpool, cartelera. Sí, creo que está en cartelera. Esa no la vi en el cine. ¿Qué más? Deadpool 2 no la vi en el cine. ¿No la viste en el cine? No, pero ya la vi. Okay. ¿No? ¿Cuál les gusta más? La 1. Sí, probablemente sí. Ese intro con Dancing Queen. Genial. Y luego en el número 4 está Jurassic World Fallen Kingdom. Esa no la vi. Esa sí, para que veas. Yo tampoco la vi. De todas las que hemos dicho, esa sí la evité. Pero, o sea, ¿fue de no quiero verla o solo se te pasó? No, o sea, esa sí dije no quiero verla. Ok. Yo, pues, no es que no quisiera verla, pero tampoco tuve como la oportunidad ni el interés. Creo que sí la descargué y luego la borré. ¿Sí? ¿Tú, Asaf, la viste? Yo sí la vi. Está 2-3. ¿Con cuál te quedas? ¿Con esa o con la pasada? Están igual, la neta. O sea, la pasada, ¿sí? No creas que... ¡Ah, no mames, qué buena peli! Me acuerdo que Jurassic World 1 salió cuando estaba Terminator y The Force Awakens. Sí, creo que sí. Era como el regreso a las franquicias. Sí, sí. Y tropiezan. Creo que la que mejor lo hizo fue The Force Awakens. Y creo que en ese momento también salió Chris. Pero bueno. Y luego ya hablaremos de eso más tarde. En el número 3 está Los Increíbles 2. Híjole, esa no la he visto. ¿Qué tal? ¿Cómo es? Está buena. Sí, está en los 3. Sí, me gustó a mí. Sí. Pero supongo que les gusta más la 1, ¿no? Sí, uff, sin problemas. La 1 es una gran película de superhéroes. Con este güey, ¿cómo se llama? ¿El síndrome? Síndrome. Uff, que dice que si todos son super... Cuando todos sean super, nadie lo será. Sí. Uff, gran frase. Sí, uf, buenísima. Sí. A ver si esto es de tu talla. Uff, claro, gran peli. Y luego en el número 2 está Avengers Infinity War. Ok. Que Pues, creo que ya hablamos aquí, ¿no? De Infinity War. Largo sí. Y tendido. Sí, incluso del tráiler de la... Infinity War. De la... ¿Cómo se llama? ¿Annihilation? No. Ajá. ¿Sí? Endgame. Endgame. Que es, ¿cómo le irán a poner en español? El juego final. ¿Algo así súper literal o nada que ver? Algo como la las locas aventuras de Tony Stark. ¿Manda? La última jugada. Ándale, algo así. La jugada final. La jugada final. Dice Atomo que la 2 es una mamada, la de los increíbles. Creo que se había leído algún tuit de él que dijo que no era buena. Es que la 1 es muy buena, que es difícil hacerle justicia con otra película, ¿no? La jugada final no suena mal, ¿eh? Pues no, fíjate que no. La jugada, Avengers, final. La jugada final. Suena a... ¡Esta noche en la jugada! Mándole como... No. La jugada del mundial. Sí. Con este Orbañanos. Digo, no, no es cierto. ¡Uy! ¡Tony de Valdés! Y luego, ¿cuál creen que sea la número uno? ¿Cuál falta? La película más taquillera del 2018. No busquen, piensen. Black Panther. Ah, muy bien, muy bien. Black Panther, sí, cierto. Black Panther con 700 millones total gross. Oye, es de este año, siento que fue hace más tiempo. No, sí, es de este año. De febrero. Sí, definitivamente es buena. Tiene mucho la onda como del Rey León. Black Panther. Dice Atomo que el problema o el pedo, para decirlo como él lo dice, es que la 2 borra todo el avance que los personajes tuvieron, como si no hubiera importado lo que pasaron. Habla de los increíbles. Sí. Sí, de acuerdo. Muy bien. Y ya, pues ese es el top 10 de las más recaudadoras del 2018. ¿Cuál creen que faltó? O bueno, ¿cuál creen que sea digno de mencionar? Mira, yo tengo dos, pero no sé. ¿Quieren empezar ustedes? Dale. Mira, por lo que pasó en 2018, me parece que Spider-Man Into the Spider-Verse es una gran, gran, gran, gran película. Hace mucho que no veía una animada de Marvel tan buena. ¿Ya la vieron, amigo? No la he visto. Háganse un favor, por favor. Sí, vayan, yo estoy aquí, lo veo, pero pues ya estoy acá, ya no puedo ir al cine, amigo. Pues, ¿qué te digo, amigo? ¿Qué te digo? Ahí sí tienes unas 2 horas libres. Súper vale la pena. Me gusta mucho la animación. Ya lo habíamos platicado, que es como tipo como stop motion. O como se sienten así los... Como que está a menos cuadros. No sé cómo decirlo exactamente. Sí, es como stop motion. Ajá, o sea que si el cine es a 24, está a lo mejor 20, no sé. O sea, se ve encantador. La dirección de arte me parece fascinante, se ve espectacular la película. De hecho, desde el trailer que vimos en Venom, desde ahí se veía muy bien. Y la verdad es que cumple con creces la película. Fíjate que tiene un guión muy bien hecho, a pesar de que los tres directores son desconocidos, o sea, porque no habían hecho otra cosa antes. Lo hacen muy, muy bien. Le hace... le hace justicia al superhéroe, a Spider-Man. Y al universo de Spider-Man, ¿no? Sobre todo, o sea, es todo lo que le hubiera gustado hacer a Venom. A Venom sí recaudó bastante dinero, pero solamente es dinero en bruto y esta es una buena película. No sé qué tal esté yendo en taquilla. Pues mira, Venom está ahorita Venom está en el lugar 11. Ajá. Y Spider-Man está en el lugar 27. Ok. Que recordemos, bueno, en Estados Unidos creo que salió antes, ¿no? Creo que sí, pero pues... Aquí llegó el 25 de diciembre y creo que en Estados Unidos llegó, no sé si 2 o 3 semanas antes. Pero bueno. Entonces creo que véanla, de verdad es un must. Hay muchos guiños a todo Spider-Man, referencias de otras películas, películas, de la trilogía de Raimi, incluso del mismo juego de Spider-Man, no les quiero decir cuál es la referencia. Dice Atomo, con esta película es la primera vez que siento que alguien le puede partir la madre a Pixar. Sí, es que la animación, muy buena, incluso Miles Morales es un gran personaje. Ah, y lo que me gusta de la película es que hay Spider-Man para todos, ¿no? O sea, si quieres el Spider-Man clásico, el tío Ben y esas cosas, lo hay. Está este Spider-Man más como, digamos que es como un douchebag, pero después como que endereza el camino y aconseja al héroe. Tenemos Spider-Ham, que es como el comic relief. Sale Penny Parker, que bueno, yo a ellos no los conocía. Sale este Spider-Man noir, que es blanco y negro. Oye, ¿y sigue siendo Nicolas Cage? ¿Quién? El Spider-Noir. ¿La voz? Sí. No lo sé, fíjate. Ahí sí no desconozco el dato. Sí. Ahorita lo reviso. ¿Qué más? Entonces, a mí tiene mucho mérito en una película es que puedan... Es difícil, ¿sabes? O sea, llegarle a los fans, a los no tan fans y a los que solamente se quieren divertir y pasarla bien. Ay, aparte tiene buenos diálogos, tiene muy buenos diálogos. Pero bueno. Dice por ahí Atomo, ¿es mi imaginación o ya había un videojuego sobre el multiverso de Spider-Man? Sí. Ya había salido algo así. Sí, es un juego que... ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas, Cito? Shattered Dimensions. Ajá. Ese sale... De hecho, no les quiero revelar la escena post-créditos. Muy chida. Para mí. Me voy a aventurar a decirlo. Y creo que es la mejor película para mí de 2018. ¡Ájala! Así te la voy a decir. ¡Ah, qué perro! Míralo, ya, fuertes así, palabras. Fuerte, enmarquen mis palabras. Y, cuando la vean, lo entenderán. También hay que mencionar. Bueno, ahí está. Otra que siento que faltó en el año fue Chris, que de hecho la acabo de ver hoy. ¿Creed 2? Ajá, claro. Está en el lugar 28. A 300 de Spider-Man. 9, Tito. ¿Eh? Esa ya es de 2019. Ah, bueno, pero es que en Estados Unidos ya llegó en 2018, ¿no? Sí, llegó el 21 de noviembre allá, Creed 2. Ajá, exacto, llegó súper antes. Aquí pues llegó apenas se estrenó ayer, me parece. Oye. Primero, más bien. Hablando de Ready Player One, Tito. Ah, voy para allá. Pero... En lo que falta, yo pondría estas dos muy cerquita y luego Ready Player One. O sea, me parecen mejores películas. Me gusta Ready Player One. A mí también me gusta. Realmente me parecen mejores estas dos. Sí. Ahora, no quiero decir mucho de Chris. Le hace justicia a la primera. Y se nota. Aquí hay un poco más de acción porque ya se tomó la primera película para construir a los personajes. Entonces se da un poco más de libertades. Igual, o sea, tiene escenas conmovedoras, tiene buenos diálogos, tiene las escenas de entrenamiento también súper chidas. Cuando ponen el tema de Rocky, uff, amigo. Véanla también, véanla. Ah, qué curioso que pongan estas películas en por ejemplo, 25 y 1 de enero, ¿no? Pues es que sí, es la gente usualmente o se queda en su casa o va al cine. Exacto, o sea, son que son como muy safe, ¿no? O sea, como vamos a ponerla este día porque no hay forma de que la gente no vaya al cine, ¿no? Sí. Son fechas pues relativamente porque no hay como nada que les compita así, por ejemplo. Y ¿qué más de Creed? También de mis favoritas del año. Ahora que mencionas Ready Player One, también fue de este año. De hecho, estuvo Danister, ¿no? Tuvimos un episodio que se llama así, Ready Player One. No, no, no se llamaba así. ¿No se llamaba así? No, sí, se llamaba el listo jugador 1. Ah, bueno, claro. Sí, sí, sí, que en ese nos acompañó Danister. Sí, sí, claro. ¿Alguna otra película? Es que Tito la está resumiendo toda, me la está resumiendo toda el Tito. Pues a ver, tú una que no haya dicho Tito. ¿Alguna otra película? No estoy seguro. ¿Se la resumo? No. No, solo menciónalas. Está bien. Hubo varias que me quedé con ganas de ver. Todavía no veo. Ajá. Es, por ejemplo, Sorry to Bother You, que estuvo muy chida. A la gente le encantó. Mandy, se me hace una obra de arte súper conceptual, pero muy, muy bien realizada. La neta está muy, muy chida. Visualmente es una joya y sí, es un must. También de películas de terror, me gustó muchísimo A Quiet Place. La atmósfera... Es la que iba a mencionar. Uh-huh. Esa faltó. Increíble. También Hereditary, pocas películas me dan tantas ñañaras, de verdad. A Quiet Place está en el 14 y Hereditary está en el 65. Oye, pero ¿qué es el debut? Lo que estás leyendo es de box office, ¿no? Sí, o sea, es entradas, es como para que vean qué tan bien les fue. Ya. ¿Qué más? Me gustó mucho... ¡Ay, me mamó Roma! Roma, oye, ¿quieres platicarnos de Roma? Sí, hermosa película, neta. Neta está increíble. Cada frame es una fotografía y el blanco y negro hace que como que le da como ese valor agregado. Y aparte la historia está bonita y sí, está como muy cruda en ciertas cosas y cómo representa al México de los años 70s. Sí. A mí lo que me gustó es, como dices, la fotografía. De hecho, es de Cuarón, la fotografía. Sí, él escribe, dirige, todo. Produce. Oye, y algo también que me gustó es que se tomó el tiempo, ¿no? O sea, es una película que le llevó años. Otra cosa también que está... como la documentación de la época. Pósters, los carros, el cine al que van... Sí, la forma en la que la sociedad se comporta también es parte de eso. Sí, todo súper bien cuidado. Y también algo que noté en la película es que la fotografía no es tan... Es como un poco más fija, ¿no? O sea, si acaso hace como un swapeo de que la toma se mueve para seguir al personaje en el cuarto, pero no hace tantos cambios de toma, ¿no? Sí, no, de hecho... algunas tomas son más contemplativas. O sea, cada toma está muy bien pensada, no tiene tomas hechas, por ejemplo, con cámara en mano o cortes, ajá, como muchos cortes, sino que como que cada escena está pensada para verse de cierta forma. Exacto, por ejemplo, son tomas largas, por ejemplo, el hospital es una sola toma. Sí. Platicábamos como en el episodio de Daredevil, ¿no? Que era la toma y también en... ¿Te acuerdas de ese capítulo? Sí. Sí, la escena de la cárcel. Ajá, entonces tiene su mérito en una sola toma, ¿no? Es como... Sí, que de hecho, como... yo creo que de hecho fue Cuarón quien puso de moda los one shots, o sea, las escenas de una sola toma. Ajá. O sea, ya existían, pero él las puso de moda y ahora ya lo vemos en diferentes series, por ejemplo. Por ejemplo, en la primera de Daredevil hay uno, en la segunda también. ¿Cuando rescata al niño con los rusos? Sí, y en la segunda cuando va bajando unas escaleras. Uh-huh. De un edificio. Sí. Y es cierto. Y luego, también en Mr. Robot, en la tercera temporada, ¿te acuerdas ese episodio? Hey, man, todo I'm Kevin Smith, and I'm here to answer. Wow. Muy bueno. ¿Qué pasó? Perdón, creo que ahí escucharon un video que se me fue. Estoy buscando en IMDb a ver si me da el top 10 de películas, pero... Está aquí en Rotten Tomatoes. También, por ejemplo, hay una que se llama Cam, que no sé si ya la vio Cianuro y que me diga qué piensa, que es de Netflix y trata sobre una cam girl que le roban la identidad y está chidita. De hecho, la crítica la recibió muy bien y la escribió una ex cam girl. Lo chido es que, por ejemplo, siempre ese tipo de personajes son como víctimas... están como en constante peligro y en este caso cambia el personaje y el arquetipo de la cam girl para que sea una mujer fuerte que busca resolver su problema. Ok. Ah, mira, aquí está las mejores películas desde 2018 según Rotten Tomatoes. Son 200, amigo. Sí, o sea, son 100. Bueno, aquí me da 100. Pero pues igual nada más les voy a decir las 10, el top 10. Yo no vi ninguno, le estoy viendo y no vi ninguno, pero dale. Se los voy a decir rápido. Uh-huh. El top 10 de las mejores películas del 2018 según Rotten Tomatoes es... Número 10, Los Increíbles 2. El número 9, Call Me By Your Name. Número 8, Paddington 2. Número 7, Roma. Número 6, A Quiet Place. Número 5, A Star Is Born. Número 4, Spider-Man Into the Spider-Verse. Número 3, Black Clansman. Número 2, Misión Imposible Fallout. Y número 1, Black Panther. ¿Es de qué sitio es ese? ¿El de español o qué? No, es en inglés. Ah, pero, ¿what? Yo estoy viendo otra lista. ¿Qué, cómo dice? ¿Top 100 películas 2018? Mejores películas del 2018. Creo que no es la misma, amigo. No, no es la misma. A ver, mándame un screen al WhatsApp. ¿Un screen? Un screenshot, sí, para una ver. Una tela a la pantalla. O mándame el link, pues. Pero sí, movies. Mira, estas son películas con 40 o más reviews. Ajá. Ya se los mandé. A ver, vamos a ver. De hecho, la número 200 es ¿cómo se llama? Ay, la que te dije, Tito, que se te olvidaba. ¿A dónde lo mandaste? Ahí al chat. Ah, y acá al chat, te dije al WhatsApp. Pero bueno, amigo. Ay, pero... ¿Hablas de Ready Player One, eso? Sí, Ready Player One, exactamente. No, amigo, este es del editorial. Ah, pues es el verga. No, yo digo de las calificaciones de la gente, amigo. Ah, de la gente. Bueno, ni siquiera está como por el rating de los del tomatómetro. Sí, tú abriste como la lista que ellos hicieron, ¿no? Sí. Sí. Ah, tú hablas de las puntuaciones. Yo no hablo de las puntuaciones. Aquí hay una que dice... Igual les voy a pasar el link. Literal es lo mejor. Las mejores películas. Y hace el filtro 2018 y ya. Oye, a mí el que me gusta es el de Hideo Kojima. Y darme cuenta de que compartimos gustos. Mira, sale Roma, ¿no? Esos gustos. Sí. Mira, es que, por ejemplo, si vemos el top 10 del editorial, pues está 8th Grade, que pues jamás llegó aquí. Night Comes Home, que jamás llegó aquí. O Lucy, que jamás llegó aquí. Shirkers, que jamás llegó aquí. Está Hannah Gatz, Vinanet, pero pues es un especial, es un stand-up en Netflix. Uy, se merece todos los laureles que le tiren. Uh-huh, pero pues no es película. No, perros, ¿ya lo viste, Tito? ¿Cuál? Annette de Hannah Gatsby. No, ¿está en Netflix? Sí. No, ese no lo he visto. Peak of the Litter tampoco llegó aquí. Mind in the Gap tampoco llegó aquí. Summer 1993 tampoco llegó aquí. Leave No Trace no llegó aquí. Y la única que llegó fue Paddington 2. Trace. O sea. Sí, pues que no. Hay muchas películas que nunca llegan. No, o sea, por eso le digo a Asaf que si pues pones el del editorial, pues jamás en la vida. Oye, yo sí vi Leave No Trace y no sabía que tenía 100%. ¿Pero dónde la viste? La bajé del mercadito alternativo solo porque salía Ben Foster. Es lo que te digo, o sea... No dudo que no sean buenas, pero pues... No, o sea, estoy yéndome hacia arriba y no, casi ninguna pues llegó aquí. Sí, está bien, amigo, perdón. Por eso te digo, el que yo pase es un poquito más, mainstream. Mainstream, ajá. Más mundial. Oye, ¿hay alguna que hayan visto en que no hayamos mencionado? ¿Cómo? O sea, ¿hay alguna película que falte por mencionar en lo mejor de 2018? A ver, deja ver aquí. Crazy Rich Asians, no la he visto, pero sí dicen que está muy buena. Ah, yo ahí la tengo y no la he visto. También Black Klansman. Esa vela. Ah, oigan, ¿saben no qué vi? Ahí está junto a Sorry to Bother You. ¿Saben qué vi? Pero me voy a salir un poco del tema porque sería debatible si está entre lo mejor de 2018. Pero vi Bandersnatch, no sé si ya la vieron. Ah, ya la vi. Yo no. ¿Qué tal? El experimento me parece interesante, fíjate. Sí, a mí también, pero narrativamente está... está raro. Es que... es digamos que entiendo lo que dices porque... Por ejemplo, ves una película y es la misma experiencia para todos, ¿no? Final al que llegues o las decisiones que tomes es la experiencia es diferente, ¿no? Sí, pero sí, o sea, sí, lo entiendo y de hecho aplaudo el intento de Netflix por crear serie interactiva. Ajá. Digo que las personas que jugamos videojuegos es algo como normal, ¿sabes? Como sí, es como estos juegos de Choose Your Own Adventure y que tú eres, tú eliges el camino a seguir, ¿no? Entonces... Pero de todos modos, transportarlo a la televisión se me hace como algo atrevido y que la neta está chido. Sí. Y la verdad, la película, porque eso es una película de Black Mirror. Sí, que salió muy bajita la mano, ¿eh? Nadie la veía venir y pum, de repente Netflix dijo, aquí está. Sí, y está chida, pero el final, o sea, ya sé que puede sacar varios finales, y saqué varios finales, pero siento que metieron tantos que realmente no se siente un como relief de haber terminado algo. Ok, sí, te deja como ese phantom pain, ¿no? Sí, exactamente. Y el primer final que saqué fue como, ya, eso fue. Sí, de hecho, la película creo que dura una hora y media. La película la puedes acabar como a la. O sea, puedes llegar a un momento donde. Créditos, y ese es el final. Sí. Ahora, el problema de estas experiencias es como el. Se me viene a la mente el ejemplo del videojuego Heavy Rain, que hace precisamente esto. Que. Dependiendo de tus acciones, no tanto de tus decisiones, sino de tus acciones, el final y los personajes que quedan vivos cambian, y el final obviamente cambia, pero yo creo que el producto funciona si, por ejemplo, Heavy Rain, si tan solo lo juegas una vez y te quedas con ese final, porque en la rejugabilidad pierde el recurso narrativo, que por ejemplo, muere cierto personaje y si lo vuelves a jugar es como, pero aquí no pasó, ¿sabes? Sí. Entonces, digo, jueguen Heavy Rain, pero quédense con el primer final que saque. De hecho, era mi plan, ¿sabes? O sea, jugar, más bien ver Bandersnatch y quedarme como con el primer final. Ajá. Pero no te da esa satisfacción. Exacto, sí, te deja como con ganas de más, ¿no? Pero exacto. ¿Y la película? Te incita a intentarlo otra vez, hazlo de nuevo, rompe la cuarta pared y te dice, yo le diría que lo volviera a intentar, ¿no? Sí, lo que me gusta. Pero ninguno, aunque saqué un final mucho más completo, ninguno me satisfizo. Ok. Lo que me gusta es que los cuestionamientos que hace. O sea, cuando el personaje toma conciencia de que las decisiones que él toma no son exactamente de él, sino que vienen de... Eso se me hizo muy cabrón. Y, o sea, sí. ¿Cómo rompe la cuarta pared y te mete a ti dentro de la narrativa? Eso se me hizo muy chido. Hasta ahí todo iba muy bien. Exacto. O sea, más que una película, veámoslo como un experimento interesante. Me parece que es lo mejor que puede aportar esta película. Te digo, no tanto narrativamente, pero sí el experimento social de... Ah, de hecho, hay una escena en la que tú eliges que él se rasque la cabeza. Y, spoiler, él lo hace, pero se resiste. O sea, la mano se resiste la mano. Entonces es como de, oye, esto no lo quiero hacer yo. Y como que se detiene. También el otro chavito, el de lentes, no me acuerdo cómo se llama. Colin. De él que te dice que no importa que yo muera, porque hay varios universos o varias líneas temporales. Ajá, que al final es irrelevante si tú mueres o yo. Claro, porque no afecta a las otras líneas temporales. Exacto. Otro final es que me pareció interesante. El juego es 5 de 5 estrellas. Hay como un gordito que es como el crítico que Hot Tub Time Machine. No sé si es el mismo actor. No. Bueno, él. Y, sí. Y el juego es genial, es perfecto. Buena narrativa, bla, bla, bla. Y dependiendo hasta dónde llegues, es la puntuación que tiene el juego. Oh, ya. Yo solo saqué el de 2.5 estrellas. Hay uno de 5 de 5. Hay otro donde tiene 0. Pero bueno, el punto es. Lo entrevistan a ¿cómo se llama el protagonista? No recuerdo su nombre, pero lo entrevistan y de hecho menciona algo como de pues mi juego, el usuario cree que tiene libertad, pero al final solo existe un final y no importa todo lo que hagan, yo decido el final. Y eso es algo como si te pones a pensar, las primeras decisiones en o sea, lo de Frosty y el disco, lo de los cassettes más bien, no afecta. Entonces es como, te está diciendo como, no importa qué decidas o qué hagas, el destino ya está hecho. Sí, ya está escrito. Fico pensando. Entonces es lo mejor que hace la película, como que ponerte a pensar en esos temas, como decir, reflexionar un poco. Y bueno, este tipo, como por ejemplo El Día de la Marmota, me pongo a ver cómo fue grabada, ¿no? O sea, me pongo a pensar cómo la grabaron. Cómo crean las bifurcaciones, grabando la misma locación, pero con diferentes elementos, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer la decisión donde agarra el disco y oye la música. Y bueno, ahora vamos a hacer la decisión donde come este cereal. O sea... sí, son como varias... me imagino que la logística de eso debe estar bastante interesante. Ya salió por ahí el diagrama este de flujo donde salen todas las decisiones y cómo obtener los diferentes finales. Sí, creo que lo más padre es algo descubrirlo. Ajá. Para que lo lean. ¿Qué dice? A ver, Charmín. Dice... uy, Charmín está bien verga. La de Crazy Rich Asians. Esa te digo, no la he visto, quiero verla. Dice, creo que esa línea, al decir que hay varias líneas de tiempo, hace que no te importa que pase, porque dan por hecho que en otros lados eso no pasó, y pues, ¿por qué seguir intentándolo? Por todo lo que hablan, creo que Kojima lo hizo mejor en Metal Gear Solid 2. Es que justo eso, narrativamente. No hay duda. Hasta Telltale lo hace mejor. Pero Telltale ya cerró porque fracasó. El King Dead es muy bueno. El primer El segundo también. El tercero también. ¿Sí? Solo he jugado el primero, pero es muy bueno la decisión final. Como que muy sí, bueno. Al segundo le hace falta como la fuerza que tenía el primero, pero igual es una historia muy buena, ¿eh? Y unas decisiones muy duras. Ok, eso es. Está muy chido. Sí, entonces básicamente yo creo que lo interesante es la propuesta, la que te haga pensar. Porque si vamos a un final, como que... ¿no? Como la experiencia de algo nuevo. Experiencia, sí, es más el viaje y no el destino, ¿no? Estamos de acuerdo en eso. Está bien culero. Sí, el final es como, por ejemplo, a diferencia de otros capítulos de Black Mirror, el final no es tan poderoso mismo, ¿no? Se siente hasta como diluido. Bueno, en mi opinión, pero esto creo que salió... Ah, no, sí, es del año pasado también. Bandersnatch. Entonces, nada más recapitulando, pues... ¿Alguna otra que quiera mencionar? ¿Ah? ¿Alguna otra película? No, creo que películas estamos bien. Bueno. Sí, yo. Películas estamos bien. Ahora que si dices series, pues hay varias cosas que comentar. A ver, di. A ver, en series, por ejemplo, no estoy muy seguro si Mr. Robot es de este año. Creo que, bueno, del 2018. Sí. Creo que sí. ¿No? ¿Sí? Sí, la 13, sí. Yo creo que es de mis series favoritas que vi en 2018. El hecho de que no saliera Game of Thrones, como que nos dejó ver más cosas. Nos dejó ver más cosas y Game of Thrones se lo acaban en un fin de semana. No. No, porque esa sale un episodio cada domingo. No, 2 meses ya nada más, ¿no? En abril, ¿no? Sí, pero ya solo dura 2 meses. Dices... domingo. Sí, 2 meses. Pero pues sí, o sea, no es como que te tenga imposibilitado de ver otras cosas. Sí, la neta, Tito. O sea, no, que tienes que admitir que Game of Thrones le quita atención a más cosas, ¿no? Oye, Tito está haciendo la así como cuando te cachan en la mentira. No, es que no te quita tiempo, pero sí le quita spotlight, ¿no? A lo mejor. Pues a lo mejor sí, pero pues... Pues no porque Game of Thrones esté sonando por todos lados, vas a ver solamente una hora de series en cada fin de semana. No, o sea, nada más opaca, pues. Pero, volviendo a lo que sí vimos este año, Daredevil también, la tercera temporada, no me canso de decirlo, es muy buena. Oye, Punisher es de este año, ¿no? Punisher, sí, también es de este año. Muy buena también. Sí. Esas dos, o sea, no me importa Defenders, ni Jessica Jones, ni Luke Cage, ni el otro güey. Yo creo que esas dos son de lo mejorcito de Marvel y Netflix. O eran de lo mejorcito. Ah, que por cierto, este mes se estrena Punisher, la segunda temporada. Sí, salió el teaser. Entonces, espero que no estén esperando a que salga y pase. Sí, ya va a ser la última. Para matarlo. Ya va a ser la última. Híjole, bueno, al menos nos queda una, y curiosamente sigue viva Jessica Jones también. Yo creo que es porque ya estaba en producción, creo que es por eso. Ok, sí, o sea, igual va a pasar lo mismo, ¿no? Sale, la estrenan, pasan 2 meses y pum, pues. A mí, de mis series favoritas de este año, Westworld. Westworld, ¿en qué temporada van? ¿La segunda o tercera? Sí, la segunda, temporadón. Ok. También Better Call Saul, la cuarta temporada estuvo muy buena. Yo vi la primera y hasta el último episodio se pone buena, por lo que dices. Voy a echarle un ojo, porque mejora mucho. Sí, está muy cabrona, está muy, muy chida. Y ya van en la cuarta, rayos. O sea, ya le perdí la pista mucho tiempo. ¿Qué otra serie tuvimos este año? LOL, ¿cómo no? ¿Ya acabaste LOL? No, claro que no, Tito. No. O sea, estoy recapitulando lo que hubo en el 2018. Nunca dije que fuera lo mejor. ¿Ya la acabaste, Asa? No la he acabado. Ok, también vuelvo. El experimento está interesante. Es el formato que usan, no sé si en Japón o en China. Y pues es un formato que no habíamos visto de este lado, ¿no? Entonces se agradece la propuesta diferente. Al ser experimental, pues no es tan graciosa o es involuntariamente graciosa. Yo tuve mis series chidas, ahí voy, espérame. A ver, échalas. Ah, también me gustó mucho la segunda temporada de Glow. Ah, ¿es Brie Larson? No, Larson, ¿cómo se llama esa chica? No es Brie Larson, es no. Ahí se me fue cómo se llama. Alison Brie o Brie. Sí, Alison Brie, ajá. Sí, muy guapa. Ya lo dije. Shot. El primer muy guapo del año. El primer muy guapo, sí. También Sharp Objects es una miniserie turbo buena. Con ella. Ah, Sharp Objects. Ajá. Cobra Kai, creo que fue la sorpresa del año. Increíble, escrita de manera soberbia. Ajá. Ya había dicho de Better Call Saul. Maniac, la miniserie también de Koji Fuji. Con Emma Stone y Jonah Hill. Sí, buenísima. ¿Cuántos episodios son? Son 10. Ok. Esa quiero verla también. Muy buena. Está muy rara, ¿sí? Muy extraña, pero muy... Muy extraño. Es muy extraño. ¿Qué más salió este año en cuanto a serie? Impulse, también de YouTube, también muy bien escrita, muy bonita la serie. O sea, cómo abordar, lo que hace bien es aborda temas sensibles, pero también de una manera muy sana y hablas como sobre superpoderes, pero como que no es lo principal. Entonces estuvo chido. Y también The Haunting of Hill House también me sorprendió mucho. La venden como una serie de terror y sí da miedito, pero luego tiene un giro muy, muy interesante que yo creo que le da muchísimo valor. ¿Haunted Hill House o cómo se llama? Sí, The Haunting of Hill House. Of Hill House, ok. Sí, me la han recomendado también. ¿Qué más tuvimos en series? Siento que se nos está pasando algo. Pues yo vi The Sinner. La segunda temporada se me hizo muy buena también. Ok. Pues son como las corrientes, ¿no? O sea, las que van al día. Oye, ¿Sabrina? ¿Alguien vio Sabrina? Yo la vi, pero... No se me hace como lo mejor del año, ¿sabes? O sea, y ya. Ah, oye, también la temporada de Stranger Things también es de este año, ¿no? No, es de 2019. La nueva, la 3. La 3, pero la 2 sí es 2018, ¿no? ¿O no? No, la 2 es 2017. Ok. No sé por qué pensé que fue el año pasado. Ok, ¿qué más? También salió Desencanto. Ah, Desencanto estuvo buena. Uy, ¿sabes cuál? Final Space. Ya, animada. Bueno, caricatura. Sí, animada también. Uy, BoJack Horseman, temporada 5. Proverbial. Ah, esa también la tengo en lista. En backlog. Ah, listo. Yo sé, o sea, yo... ¿Esta qué es? ¿La quinta o cuarta? La quinta. No, sí, he visto todas, excepto esa y... Y brillante, se sabe superar cada temporada. Sí, increíble. Sí, que dicen, hay memes que dicen lo que esperaba y ver algo así como la casa de los dibujos animados y lo que estoy viendo. Y ya sale Shinji en la silla deprimido. Y sí, o sea, es... Oye, se pone súper densa, man. ¿Es el año de Evangelion? Sí, lo platicamos hace uno, no, dos o tres episodios. ¿Vamos a hacer especial de Evangelion o qué? Sí, pero que Charmín la vea. Sí, Charmín la tiene que ver, ¿verdad, Charmín? Tal vez. En Netflix llega hasta junio, ¿no? No, en abril. En abril, bueno, sí, estaría súper bien, hacer un especial de Evangelion. Y otro especial solamente del final, que no vamos a llegar a nada, pero... Sí, deberías verlo, Charmín. Tal vez. No para que lo entiendas, sino para que entiendas los memes. Oye, también otra que dejé de ver, pero que descuidé más bien. Orange is the New Black, ¿alguien la...? No, amigo, esa ya nadie la ve, por eso ya la van a cancelar. ¿Ya la van a cancelar? Sí, digo, ya va a tener su última temporada, pero es que sí siento que... Pero es que aflojó mucho, ¿no? Según... Empezó, es que justo eso, empezó muy bien. No está tan bien escrito. Empezó muy, muy bien. La primera y segunda, pues la verdad es que eran bastante entretenidas. Estoy viendo aquí qué más pasó este año. Ah, Riverdale, tú, Charmin. Riverdale es muy buena. Es muy buena. Pero que no diga ya nada porque todavía no la acabo. No, nomás. ¿En cuál vas? Me faltan como dos de la primera. No, no manches. Porque se pone acá. ¿Cuántas van de Riverdale? Es la primera. Estás muy lejos, no te escuchan. Ah, no, que ya la acabes. Que la segunda está más chida. Ok, ok. Habíamos dicho que eran los mismos productores de Sabrina, ¿no? Sí. De hecho, se habla de un crossover. Sí, pues en los cómics hacían crossover. Pero no lo sé. Que de hecho, lo que vimos de Sabrina solo fue la primera parte de la primera temporada. Van a llegar otros 10 capítulos por ahí de abril. Sí, que llegó en este formato como el llegó Desencantados, que llegó como parte 1 y parte 2. Sí, que todavía nos falta la parte 2. Ajá, que ya, bueno, se siente más el Cora de Desencantados en casi al cierre de, bueno, al final de los episodios, que son 10, ¿no? Sí, fue buena Desencantados, me gustó. Yo espero que la segunda se ponga mejor, como que era esa como sentar los personajes, construir, y yo espero que lo exploten más en esta segunda. Sí, ojalá que sí. Que no sé por qué pensé que también salía la segunda parte en 2018, pero bueno. ¿Qué más hay en series? Creo que es todo, ¿no? Digo, ¿alguien vio Narcos? Dicen también que está chido. Ah, yo vi Narcos México, sí, sí la vi. Actúa bien Luna, ¿no? Luna. Sí, Luna. ¿En cuál es en la que sale Pedro Pascal? En las de primeras... Mandalorian. Uf, ¿en qué? Va a salir en The Mandalorian. Sí, sí, sí. Oye, espero mucho de Mandalorian. Yo también. O sea, estoy, creo que está en buenas manos, tiene un buen cast. Tiene todo para irse al mundial. Pero bueno, pues ahí está en el apartado de series. Tenemos videojuegos. ¿Quieren que vayamos con videojuegos? Sí, sí. No sé, Charmin, si tiene otra serie. ¿Tienes otra serie, Charmin? ¿Qué más he visto? Les falta El Príncipe de los Dragones, que es de los creadores de Avatar. De lo serie. Mal River, esa no, Sabrina. Esa no la he visto. Oye, me están diciendo que me espera. Un abrazo caluroso, amigo. Gracias. Abrazo caluroso. Abrazo de gol. Abrazo de gol, claro. Mal River, fiel. Oye, ya para acabar con series, también estoy viendo All In or Nothing de Manchester City. Muy bueno. Está bueno, ¿eh? Un buen documental. Y se meten mucho a la cabeza de Pep Guardiola. Oye, My Hero Academia. My Hero Academia. Bueno. La tercera llegó en este año, ¿no? Sí. La tercera, sí. Sí, que me parece, digo, me van a crucificar, pero me parece un poquito más lenta la tercera, pero la primera y segunda es increíbles, ¿eh? Es que la primera solo son 3 episodios, la segunda ya la aumentan a los 26 y la tercera también. Y entonces... Tiene como 15, ¿no? ¿Qué? La tercera, digo, la... No, la tercera, ¿cuál? Son 26. Son 13, 26 y 26. Ok, ya. Entonces eso también quiere decir que hay más relleno. Pero el episodio de relleno está subcantado, a mí me gustó. Si recuerdas este episodio donde están en el... Creo que es un banco. Ah, sí. Nah, a mí sí se me hizo relleno. ¿Cuál? Sí, o sea, estamos de acuerdo que es relleno, pero... ¿Cuál? El del banco, el de... El del banco. Mulacro. Ajá. Que tienen que... Para el misterio. Ajá, del banco. ¿Lo recuerdas? Al mismo tiempo está pasando lo de Killer Whale Ah, ya, ya, ya. O... No, no es Killer Whale. ¿Cómo se llama la orca esa? Sí, la... Killer Orca, ¿no? La orca. Ajá, y de repente, pum, dicen, te vamos a poner un episodio. Es, por ejemplo, como el episodio de Breaking Bad, de la mosca, que desde el origen te dice, sinceramente, soy un episodio de relleno. Pero no por eso. Se me hizo innecesario. Está cotorro. Todo lo de relleno es innecesario. Sí, sí. Oye, ¿a poco? De acuerdo en eso. ¿Ya viste One Punch, no? Sí. Pero eso no es de este año. No es del 2017. No, pero ¿a poco digo, hay relleno en One Punch Man? No, pero One Punch Man tiene que son 3 episodios, ¿no? Pues sí, no hay relleno. O sea, está súper... El trailer bueno. De la segunda, que la espero ya. Sí, One Punch Man... Ni me acuerdo de los episodios. No, yo también me pasó esto. La empecé, vi los primeros 10 y hasta hace poquito terminé de ver los últimos 3. Yo la vi toda de corrido, entonces, ¿sí? Pero no me acuerdo, o sea, no te puedo decir ahorita si recuerdo relleno o no. Oye, yo quiero preguntarles cómo la vieron, ¿en inglés o japonés? Japonés. Digo, perdón, español o inglés. Japonés. Digo, japonés. ¿Sí? Yo la vi en español. ¿La disfruté? ¿Es en Oye, serio? Oigan. ¿Sí? ¿Que Netflix está en español? Muy chido. ¿Sí? Voy a checarla a ver cómo se oye. Chécala. Dale una pasada. Recuerda mucho a ese doblaje de los 90s, 2000. Está muy bien hecho. También la tercera temporada de Rick and Morty es este año, ¿no? No. Bueno, llegó a Netflix este año. Bueno, el 2018 o la temporada es 2017. Oye, Tomo, ¿cuántas temporadas hay de Mob Psycho? Aquí tengo la 1. Ay, bueno, ahí que me responde, ustedes sigan hablando. Estoy tratando de ver en mi Netflix qué más vi. Ajá. Pero no. O sea, ya dije, las que más me gustaron ya las dije. Sí, creo que en cuanto a las series, creo que estamos cubiertos. Me quedaron ganas de ver la de Barry, de HBO, no la he visto, pero dicen que está muy buena. Ok. ¿Pasamos a lo que sigue? Ah, ya, es de las mejores. Ya le dijimos a Tito que la viera. ¿Cuál? La de Nanette. Vela, Tito, para que de ser un maldito macho opresor. ¿Y yo por qué? Tiene unas cosas que no me gustan. ¿Qué? ¿De qué hablan ustedes? De Ricardo Farril. Ah. Y tú que eres bien ¿qué fan. ¿Qué tiene Farril? No, o sea, sí me gusta, pero tiene unas cosas que no están chidas. Sí. ¿En qué? ¿En su persona? Una que otra. En su persona y en su show. O sea, la neta sí me hizo reír, pero luego hay unos chistes que digo, cabrón, eso no es de reírse. Pues el humor siempre pisa muchos callos, ¿no? A mí de los tres de Deportología, mi favorito es Alex Fernández. Muy cagado. Ah, ¿sabes qué pasó? Es la onda. Yo amo su podcast. Claro, este es lo que iba a decir. Ese salió en 2018. Mejor podcast del año, el Puner Podcast. Claro, pero. En Honorífica, Alex Hernández Podcast. Oye, dice Atomo, cómo me caga, de Ricardo Farril, que dice: acá como chisme, nosotros le hicimos la mercancía y me siento sucio desde ese entonces. ¿Cuál? ¿De chingos de morras, de chingos de culos? ¿Lo hiciste tú, neta? Sí, porque ese fue. No es cierto. ¿Cuál mercancía tomó? A ver, sí, porque eso fue en Puebla, pero tiene, no. Es en Pachuca, ¿no? Tiene 2 especiales en Netflix, ¿no? Saca la merch. El más chido es el de Abrazo Genial. Sí. De los de Netflix. Es el primero, ¿no? Sí, porque el de Navidad está medio Y Imbécil se llama el show, ¿no? Uy, en Netflix está Mob Psycho 100, la película. Oye, pero... Ah, no es una temporada. ¿Qué se oye ahí? Ah, el tráiler de Mob Psycho 100, perdón. Dice Atomoneta, yo lo hice. Tú hiciste ese chingos de morras, chingos de culos. Salió de tu mente, Atomo. No, salió de su mente, pero él maquiló la... O sea, obviamente la idea no es tuya, pero... salió la... Esa gráfica, la ¿tú la creaste? Sí. De la Wacom de Atomo salió esa gráfica. Chingas de morras, chingas de colas, chingas de morras, chingas de colas, pero tú eres mi favorito. Así dice Atomo, ellos nos dieron la frase, sí. Pero tú, tu computadora, tus manitas hicieron esas playeras, esas sudaderas, todo eso. Mira, yo nomás voy a decir algo, Charmín. Tanto peca el que mata a la vaca. Sí, la verdad. Dice que lo metamos al Hanks. A ver, déjale, mando el link. Oye, dicen, Franco Escamilla rules. No, mames. Carril es exagerado. Sí me da sarna. Guácala. Así dice aquí el... Me están enviando mensajes. ¿Quién lo puso? Nombres, Tito, nombres. Bueno, la voy a quemar. Nos dice Fátima que para ella Franco Escamilla rules. Dile que digo yo que de quién eres. Que de quién eres. Dice ese chiste, yo la verdad. Tiene un podcast también, ¿no? Tiene un chingo de views. Casi como YouTube. El Puner. Uf. Por ahí se andan codeando. Oye, es que 200,000 chinos fetichistas. Oye, pero volviendo con O'Farrill, yo creo que... Me gusta paleontología. Ya como que fuera de ahí, no tanto. ¿Qué pedo, amigos? A mí me gusta el de comida, el que tiene de comida. Ah, ¿Ñandom extravaganza? Sí, está chido. Ah, sí, ese también me gusta. El de Hay uno que sale con Alex Fernández, que está muy chido. Perdón, hola, Tomo, perdón. ¿Qué pedo, amigos? ¿Cómo están? Cuéntanos tu experiencia. La desgracia. Pues miren, les voy a dar contexto, ¿ok? Ay, a ver. El hermano de con quien trabajo es un rapero que se llama Longshot. ¡Ah, no mames! Es el que hizo el Ñam Ñam. Extravaganza, ¿no? Ajá, el que hizo el de Ñam Ñam. ¡Uy, gran tema! Sí. Entonces, como nos, como pues, ese güey está en el DF y pues toca allá y pues conoce y vive en la Roma y conoce a todas esas personas. O sea, él sí te dio Roma. Exacto, él sí lo entendió. Aunque okay. Es de Cancún, ¿eh? Hay plot twist. Ok. Entonces, okay. Como que ese güey empezó a ver como una oportunidad de hacer mercancía, tanto maquilar como diseñar para bandas. Y ahí fue cuando se acercó este güey, el O'Farrill. Dijo, no, es que yo quiero que hagan mercancía para nosotros, que no sé qué. Y nosotros como, ah, ok. Nosotros pensamos que íbamos a proponer ideas. No, así como, ah, pues, no sé, aquí está el diseño y estas son las propuestas. Pero no, literal el pitch fue este. Quiero esta frase y quiero que sea con la tipografía de Kanye West. De la mercancía de Life of Pablo o algo así. Ah, ya, yeah, sí. No es cierto. O sea, sí, Kanye West. ¿Cómo? Y nosotros al principio pensamos que era broma. O sea, broma como de... Bueno, sí me gustó el de Kanye West, pero... pues ahí ustedes vean, ¿no? O sea, como que esta es mi inspiración. Y como que estábamos intentando... Es que ese vato le mama, Kanye West. No, güey, es así súper fan. Y como que hicimos ahí acomodos y mandamos. Y me dijo, no. A ver, quiero que sea igual a esta. ¡LOL, es de esos! Así me dijo, queremos que sea así. El mismo acomodo. Y entonces como, no mames, güey, tu pinche frase no da. O sea, neta no da. Y fueron como, yo creo que 2 semanas de estar rebotando esa madre. Güey, sufrí un chingo, así de yo estar escribiéndole así, tecleando chingos de por chingos de culos, así como no mames, lo sufrí. Y luego se armó un pedo porque, probablemente esto no debería estarles se los contando, pero ya que... Oír. Sí, mira, así lo he grabado, encima. Amigo, no te preocupes. Bueno, como hubo tantas así reboteos de frases, acomodos y demás, ellos primero nos dijeron chingo de morras, chingo de culos, sin la S de chingos, ¿no? Entonces lo mandamos y ese güey lo aprobó, se mandaron a imprimir y dijo, no, es que así no es la frase es chingos, con S al final, chingos de morras, chingos de culos, que no sé qué. Ay, ¿por qué lo aprobaste entonces? Ajá, y nosotros como de, güey, nosotros así mandamos el PDF para que ustedes lo prueben y luego nosotros lo mandamos a maquilar con nuestro proveedor. Y fue así un pedo total que nosotros terminamos pagando esas playeras para que ese güey como que no quedara amputado y siguiera como pagándonos para maquilar las cosas. Uh-huh. Luego al final también le hicimos mercancía a Fran Evia. ¿Cómo se llama? Un estandapero que tiene el cabello largo. Vallarta. Como, Vallarta. Ajá. ¿Ah, sí? Con lentes. Ajá, a ese güey, pero con él ya nada más nos mandaron como la ilustración y nosotros tuvimos que acomodarlo todo para que fuera como cuatro tintas y ese tipo de cosas. Oye, ¿entonces tú hiciste el del Vomitrón? ¿Alguien se está citando? ¿Soy yo? No sé. Yo no. Bueno, síguele. No sé, es que no me acuerdo, pero tengo mis archivos. Y ahí se los voy a mandar por WhatsApp a Casitas de Madera. Va. Ok. Sí, o sea, es que el único que así sí hicimos es el de chingos de morras. Y tiene otra, porque sacamos dos playeras con ese. Con ese acomodo, pero no me acuerdo. O sea, no me acuerdo cuál era la otra frase. Pero sí, insoportables, ¿eh? Chales de esos clientes. Yep, sí. Había una página, ¿no? Que se llamaba Clientes del Infierno. Ajá, creo que sí. De hecho, ha habido un chingo. Pero está chido. No es la de... Ahorita te digo. Deja que cargue. La de... deja que cargue. La de estas botellas no se van a acabar solas. Creo que es esa. Sí, porque es como la misma letra. Ajá, sí, fueron esas dos las que hicimos. Sí. Qué átomo. Qué historias es de diseño mismo. Gráfico. Es de mis momentos más bajos. O sea, todavía me siento así. Sucio. Te bañaste. Sucio. Quemaste tu ropa y. Computadora con cloro. Es que no mames, o sea, neta sí, cuando envié eso le dije a Estefanía, sí, Estefanía, ¿cómo enviar esto? Y está, sé que está mal. Y así está todo conflictuado, así porque pinche frase así horrible, que no sé qué. Pero pues ya. Sí, esa es mi pequeña historia. Para que se la cuenten a sus nietos. Ok. Se la cuentes para que se duerma Rebeca ahorita, Saf. Sí. No, ya se durmió, gracias. Pero ya, bueno, esa es mi participación en el Pwner. Yo los dejo, amigos. Continúen, los sigo escuchando. Gracias, gracias. Saludos a todos. Bravo. Bravo. Abrazo. Invitados especiales en el primer Pwner del año. Y ventaneando. Mm-hmm. Muy extraño. Muy interesante, pero muy extraño. Oigan, también de lo mejor del 2018... Sales at Work, que todavía ni la acabo, pero es muy buena. Ah, esa no... No la he visto. Escucha sí. También, ¿no? Anoni. Y... Pues, ¿qué más? Pues, no sé, ¿qué más quieren decir? En anime, ¿qué más salió? Creo que es todo, ¿no? Deadly Sins, segunda temporada, muy buena. Esa no la he visto. Esa es de Netflix, ¿no? Sí. The Seven Deadly Sins. Por cierto, no sé si es de este año o del 2018. Creo que sí es de este año. Digo, del 2018. Pero una que se llama okay. Final Score Girl. La estamos viendo. No manchen, está bien bonita. Final Score Girl. Ajá, está en Netflix. No lo ubico. Está bonito el anime, el arte me gustó mucho y la historia está muy chida. No, la estoy confundiendo con... Girl. serie de una chava que juega maquinitas, creo. Sí, es una chava que juega maquinitas y se llama Final Score Girl. Ándale. Ah, no, High Score Girl, perdón. High Score Girl. High Score Girl, ajá. Sí. Véanla si tienen chance. Bien, muy bien. Oye, creo que ya nos alargamos mucho con series, creo que más que películas. Rápidamente, videojuegos, creo que no son tantos. No, hay que hablar, pues. O sea, porque no, obviamente no todos jugamos lo mismo. Claro, ¿qué les parece si cada quien dice su propia lista y por qué? Claro, como los juegos que nos marcaron. A ver, a ver. Pues empiecen. A ver, terminé el título. Fíjate que he jugado, pero que no he terminado. Empiezo yo, tú, Azar. No, que empiece Charmín. A ver, Charmín. Con videojuegos que Steam. Nos marcaron la rayita de canela en el 2018. Pues... ¿Y cuál otro? Y Fortnite. Obviamente. Ah, no, pero Fortnite es... ¿Fortnite? ¿Es 2017 o 16? Pero lo jugamos este año. Ah, no. Bueno. No, pues si vamos a hablar de los que salieron este año, pues no. No, los no que compré jugaste. Ninguno. ¿Qué jugaste este año? No, chido. Jugaste Portal, eso sí me queda claro. El 2. Fortnite, obviamente. En Minecraft, que regresamos solamente a Tomo y yo. Ah, pero ya habíamos regresado todos antes, al principio de año. Sí, la primera vez sí regresamos todos. ¿Sí? Sí. ¿Fue en 2018 cuando entramos todos? Sí. ¿Sí? Sí, claro, no tiene tantos. Ok, bueno, en Minecraft, que ojalá ya regresen a jugar. Tenemos grandes avances a Tomo y yo. Hay grandes mundos, hay grandes Oye, mundos fundiste acuáticos. En... No, fundista no. Ah, es que tiene otra versión. Y en su computadora no. Dice que ya no rifa. ¿Qué más? Nada más. El Zelda, ¿lo compré este año el Zelda? Sí, el Breath of the Wild. Sí, el Breath of the Wild lo compré en 2018. Es de final de 2017, según yo salió en diciembre de 2017, pero no me acuerdo. O sea, ¿cuándo salió el Zelda? ¿Marzo de 2017? Yo lo compré un año después. Sí, porque... Ajá. Porque dijimos, un año justamente, entonces sí fue el Zelda, este año. ¿Qué más? ¿Qué más he estado jugando? Pues no, de los que tenía los ha ido jugando, pero no, nada Portal, nuevo. Portal también jugaste. ¿Mande? Jugaste Portal, jugaste Portal 2. Sí, o sea, Portal, ya lo dijimos, Tito. Pero Tito, que digas lo que sí, se... Ajá, exacto. Ah, bueno, Portal 2, pues sí te quedas ganas con un 3, pero pues ya, o sea, ya no hay más que sacarle ahí. No va a pasar. Sí, no va a pasar. Fortnite es una gran experiencia, a pesar que ustedes digan lo contrario. Es una gran experiencia con amigos. Sí, o sea, pues sí, esa es la única manera en la que lo jugué. Es una gran experiencia gratuita. Uh-huh. Digámoslo así. Minecraft, pues obviamente siempre es bueno regresar a Minecraft. El mundo acuático está muy chido, los barcos están muy chidos. Lo que nos decía Atomo es que, o sea, si nos movemos de un lugar a donde lleguemos, en corto levantamos algo. O sea, rápido ponemos granja, rápido agarramos animales, rápido hacemos mina, todo rápido. O sea, nos podemos establecer en un lugar súper rápido. Y incluso... O sea, están de nómadas. Sí, ahorita ya nos quedamos en un lugar porque encontramos el spawn de arañas, hicimos la granja de arañas. Encontramos una manera de matar a los cerdos del Nether, los zombie cerdos. Ajá. Ya ves que les pegas y llegan todos. Ajá. Hicimos una estructura para pegarles en los pies y ellos no nos pueden pegar. Oh. Y llenamos. Qué avanzado. Llenamos alrededor de tolvas, entonces todo lo que dropean ellos se va a las tolvas y se va a cofres. Ay, qué automatizado. Pues sí, más o menos. ¿Y qué más tenemos por ahí? Ah, bueno, creo que desde la vez pasada ya había osos polares, pero nunca nos movimos tanto. Y ahorita quedamos cerca de un lugar de hielo. O sea, no es un lugar nevado, es hielo tal cual. Como una Antártida. Ajá. ¿Qué más? Ah, ya. ¿Agua congelada? Sí. Sí, parece como cristal de vidrio, o sea, pintado de azul, pero pues es hielo. O sea, es el estrecho de Bering. Exacto. ¿Qué más? Seguimos sin encontrar un spawn de los ahogados. Y ya, ahí le andamos dando a tu muyo. Si hubiera más gente, a lo mejor pudiéramos avanzar más, pero... ¿En qué me quedé? ¿Danister ya lo compró? No, no, ya deberíamos hacer una vaquita virtual ahí en PayPal para que se lo compre. Danister. GoFundMe.com / Danister Minecraft. Minecraft para Danister. Muy bien, ¿algo más? Ay, empecé el brazo de vuelo otra vez. El primer bostezo del 2018. Es que ya está. O sea, lo volviste a empezar. Sí, borré. No te da chance de hacer otra partida en paralelo. Entonces borré lo que tenía y lo volví a empezar. Pero, ¿por qué lo borraste? No sé, me dieron ganas de empezarlo de nuevo. Okay. ¿No participaste en la encuesta que hice? ¿En la de borrar o no borrar? Sí, la de empezarlo de nuevo. De nuevo. Pero bueno, ¿algo más, Chemin? ¿No has jugado este año? Creo que ¿quieres compartirnos? Bueno, este año no, el pasado. ¿Azar? Pues yo tuve muchos juegos este año. A ver, FIFA 19, 18, 17. No, no los cuento. No, no te crees. Ajá. Pero, o sea, lo que voy a contar son las grandes experiencias que tuve. O sea, por ejemplo, este año pues cambié el Xbox con el PlayStation de mi hermano y me dio la oportunidad de jugar Uncharted 4, que es una muy buena historia. Me encantó, da un cierre a la historia de Nathan Drake. Que es A Thief's End, ¿no? ¿Mandé? A Thief's End. Sí, A Thief's End. Está muy, muy chido y creo que mejora lo que quería hacer la tercera entrega. Tal vez es mi segundo favorito de la saga. Fíjate que yo de todos los Uncharted solo he jugado el 3. Pero dicen que el 2 y el 4 son de los mejorcitos. Sí, el 2 es el mejor para mí. Ok. Y también pude jugar Horizon Zero Dawn. También gran historia, buenísima historia. Pude acabar también el Rise of the Tomb Raider, también acabé Doom, que lo tenía como ahí esperando. El Wolfenstein, The New Order, también muy buen juego. También jugué Uncharted Lost Legacy, que es como el spin-off. Gran desarrollo de personaje. Pues prácticamente ya acabé el Red Dead Redemption 2, que es un juegazo brutal. Gigantesco, ¿no? Una labor titánica. Sí, definitivamente. Creo que sin duda el juego que más me marcó, que ya lo he dicho en repetidas ocasiones, el que más me gustó de este 2018 fue God of War. God of War. ¿Sería tu tu top 1? Sí, definitivamente es una pieza increíble. Muy bien, ¿Algún otro que te haya faltado? Pues mira, me hubiera gustado jugar Spider-Man. ¿Sí, Spider-Man? Ajá. Pero pues no se puede todo, ¿verdad? Está chidito, si te vuelven a prestar el Play 4, te lo presto. Va. De hecho, quiero ir para allá. Este año no jugué tantas cosas, pero... Sí, a los que jugué sí les metí bastante tiempo. Jugué. Empecé con Spider-Man de Play 4. Ya lo he dicho varias veces. El mejor juego de Spider-Man, probablemente. Aunque se siente un poco repetitivo. Hay muchas peleas que son iguales o que solo tienen ligeras variaciones. Pues eso fastidia, ¿no? Es el único juego que tengo platino, fíjate. ¿Qué más? Obviamente, y no digo jugué, empecé Red Dead Redemption 2. Ya no he podido jugar. Y mi favorito del año pasado. Un gameplay muy frenético y pues con cada vuelta se vuelve como procedural el juego, muy chido. ¿Qué otra cosa? Ah, y bueno, ese creo que era de cajón. Si tienes un Switch, pues es casi compra obligada. Le he metido un buen rato, está chido para la reta. Ya son un chingo de personajes, son 77, creo. ¿Qué más? Está bueno para la reta. O sea, para jugar con amigos. Por ejemplo, hace mucho que no jugaba con mi hermano y este juego es de los que otra vez como que le llama la atención, ¿no? Hable de que haya seguido con Red Dead. Uy, perdón que te interrumpa. ¿Sabes también cuál juego disfruté muchísimo hablando de tu hermano? Away. Lo jugué también con mi carnal. Está muy chido. ¿A Way Out? Ajá. ¿El de este güey, el de Fucky A? Sí, Fuck Guy. Ah, el Fuck You Guy. Sí, sí, sí. Sí, me habéis dicho que es una experiencia totalmente de dos jugadores, ¿no? Sí, está muy chido. Muy bien, muy bien. Ah, ¿qué más? También jugué South Park, Stick of Truth. Muy bueno, muy, muy bueno. Ese sí me lo aventé. Según yo lo iba a probar, nada más para ver qué tal. Y regresar a Red Dead y ya no pude parar. Es broma. Buen gameplay, se nota que los creadores están muy involucrados en el producto. Muy divertido. Me lo he hecho tan largo, como en 12, 16 horas. Es cortito. Y creo que sería lo que he jugado este año. Así, resumidas cuentas. Muy bien, ¿qué nos queda? ¿Qué último tema queda? ¿Queda algo más? Ya es todo, ¿no? Ah, bueno, ¿qué 2019, qué viene? A ver, aquí veo... Ah, pero antes de eso, ¿qué les parece si hablamos de las muertes de 2018? Pues yo solo quiero decir que Juanga no regresó. No regresó. Dicen que el 15 de este mes, ¿no? No, pues sí se la va a llevar. Saludos, mis vidas. Regreso el 15. ¡Querida! Oye, gran canción el Noah Noah, ¿eh? Es un lugar de ambiente donde todo el mundo se divierte. Boom. Muertes. ¿Quién falleció en 2018? Falleció, obviamente, pues Stan Lee, que fue hace poco. A ver, déjame buscar. Ah, que hay una frase de Stan Lee en esta película de Spider-Man, chida. Parece que es un gran cameo cuando lo vean. Estos son los famosos que han muerto. Sí, también la chica que fue Gatúbela, ¿no? En la serie de Adam West. Claro. Y George Bush padre. Falleció también hace no mucho. ¿Qué más? Avicii falleció falleció el 2018, ¿no? Sí. ¿Quién más? Coraje, el perro cobarde. Ah, sí, la que la doblaba. Qué triste. ¡Muy bien! Oye, también. ¡Su serie! También ¿Fue en ese, donde falleció Chester Bennington? No, fue el pasado. Sí, ¿no? También fue este año, el de Linkin Park. Fue Ah, Burt Reynolds también. Y este, ay, el de Tony. ¡Ay! Bourdain. Ajá, sí, él también. Él también fue. ¿Quién más? La verdad es que hay muchas personas, espero que recuerde. Ah, a Margot Kidder, la que interpretó a Lois Lane en las películas de Superman, de Christopher Reeve. Ah, sí. Minimi también falleció. ¿Quién no, más? ¿Quién más? No, pues no. Ah, Stephen Hawking también. Ah, también se murió. ¿En marzo? ¿Cómo que también se murió? No, sí, pero no me acordaba que fuera este año. Ah, también falleció, sí, no, el pasado. Davide Astori. Claro. Este jugador de la Fiorentina. Mano de la Fiorentina. Que hay una playera bien verga de la Fiorentina que dice Nintendo. Así el logo clásico. ¿Quién más? Ah, la actriz. La vocalista de Cranberries también falleció. Ah, sí, cierto. Lourdes, no sé qué. Ah, ya habías dicho eso cuando supiste que se murió. ¿Sí? Sí. Dolores, ¿qué se llamaba? Ah, Dolores Umbridge iba a decir, LOL. Dolores o Riordan. No sé cómo se pronuncia. Mi amor, neta. No me acordaba. Zombie. Claro. Sí, así en resumidas cuentas, esas fueron las personales que nos dejaron el año pasado. Se siente raro decir el año pasado, todavía no me acostumbro. Oye. Es que no es el año pasado, es en el 2018. Oigan, se van a venir títulos chidos de videojuegos para el otro año, ¿quieren que les diga algunos? No. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Bueno. No. Anthem, este que se ve muy... Híjole, no confío nada en eso. Ajá, se ve muy ambicioso de EA, pero pues a ver qué tal. Otro es Sekiro Shadows... Die Twice, ese se ve muy bueno. El remake de Resident Evil 2. Ah, ese llega este mes. Nueva entrega de Metro Exodus. Oye, Kingdom Hearts. Sí, Kingdom Hearts 3. Kingdom Hearts 3. Crackdown 3 también. Anunciado hace como 5 años. No, yo creo que es más, ¿no? Oye, pero Final Fantasy, ¿cuántos años tenía anunciado y salió apenas el antepasado? Devil May Cry. Tenía como 7, creo. Ese sí lo quiero, sí, Devil May Cry 5. Se ve bueno. ¿No jugaste DMC esa? No lo jugué. Muy chido. Muy chido, muy chido. También uno que lleva como 5 años anunciándose que se me antoja un buen, Days Gone. Ah, pero ese sigue todavía en beta, ¿no? Que es como Sons of Anarchy meets The Walking Dead. No, ¿cómo se llama el de los zombies horda? World War Z. Oye, también In the Valley of Gods. Ah, oye. Claro. Haciendo un paréntesis, recordando... Otra de las muertes, 2018. ¿Se acuerdan de la vaquerita de la escuelita de Ortiz de Pinedo? ¿Cuál vaquera? No me acuerdo cómo se llamaba, pero era una que tenía unas pistolitas. Ah, ya, sí. Ella falleció también. Acaba casi de fallecer. No, pues... Perdón. Pues, wow. Bueno, también falleció, oigan. Respect. No, sí, o sea, pero... No, pues está muy... No, está muy, está muy extraño que pongas tu recuento de personas fallecidas con Stanley y la vaquerita de Ser en Conducta. De Toy Story no, esa no, la de Ser en Conducta. Fue muy importante para Tito, ¿tú qué sabes? Ah, ok, no, sí, está bien. Perdón. Oye, por herir tus sentimientos, Tito. Ser en Conducta marcó mi infancia que... ¿Alguna vez alguien sacó Ser en Conducta? No. Ustedes menos, ¿no? No. Oye, también, bueno, regresando a las hamacas, Se viene un nuevo juego de Star Wars. Star Wars Jedi Fallen Order. Ajá. A ver qué tal. No hay como mucha información al respecto. Skull and Bones, que es de Ubisoft, que es como de piratas. A ver qué tal. El que solo a mí me gusta. Ajá. En el Gears of War 5. El Gears. El año del... No, ¿cómo sería? Una mala traducción. De guerra. Años de guerra. Es como también Metal Gear. También una entrega de Wolfenstein. Youngblood. Ah. Oye, muy buenos los pasados, ¿eh? El New Order y First Blood, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Sí. Y también se viene la nueva entrega de Doom, Eternal. Sí. Y Fire Emblem Three Houses. Ah, Fire Emblem, ese sí lo espero con ansias. Oye, también llega el Diablo para móviles. Sí. El Diablo está en ti. Ya no hacemos ese chiste, era muy chido. Es que ya no está el Diablo en nosotros. Es que ahora ya lo reemplazó el chiste de la piedra, Tito. Sí, es el Diablo. Sí, y la lotería del Pwner. Ajá. ¿La qué, perdón? La lotería. El bingo. Oye, también hablando de juegos que van a salir, juego de Pokémon, pero de la línea principal. O sea, te estoy viendo a ti, casual. No es cierto. Pokémon es casual, pero como la línea principal, que por fin llega a Switch. O sea, ya deja los dispositivos, bueno, el Game Boy y todo esto, y se va para a Switch. ¿Qué más sale? Llega Travis. Este es un de Suda, No More Heroes. Claro. Sí, es un No More Heroes. ¿Cree que veamos algo más de Death Stranding? Pues primero Dios que ya salga, ¿no? Ojalá que veamos fecha de lanzamiento, por lo menos este año. Oye, todavía peor, ¿crees que veamos algo de Metroid 4? Claro. Yo creo que sí, yo creo que por lo menos, no una fecha, pero por lo menos algo de gameplay. El logo no, animado. Ojalá que sí vea, lo veo difícil que llegue este año. ¿Puede pasar? Va a salir Samus. Y ya. Pero mira, ponte a pensar, ¿qué lanzamiento fuerte tiene Nintendo aparte de Pokémon? O sea, yo creo que si lo anuncian en E3, ojalá ya llegue en noviembre, ¿no? Que son los lanzamientos fuertes de Nintendo. ¿Algún nuevo Star Fox, no? ¿Podría ser? ¿Nuevo Doctor? No creo. No sé en qué han metido Retro Studios, pero de Star Fox lo dudo, porque este último que salió, el de Wii U, la verdad es que no le fue tan bien. ¿Qué otra cosa trae Nintendo? Hueva de hacer nuevas cosas. No es cierto. No lo digo con saña, lo digo con ¿cuál fue la última franquicia que sacó nueva? Nintendo, nueva. ¿Quién? Esta de los güeyes que son como que tienen brazos de resortito. ARMS, ¿verdad? Sí, ARMS. Tienes razón. Sí, creo que esa es la última IP. Perdóname, tienes toda la razón. Oye, ¿ya no ha salido nuevo Pikmin? No. Sí, no. El último fue el de Wii U. Sí, el 3. Salió un Pikmin para 3DS. Ajá. Que se llamaba Hey You Pikmin, algo así. Ese fue... Ya me está regañando. Como... ¿Qué dice? Que dice que también va a salir Bayonetta. Sí, Bayonetta 3. ¿Y sabes qué? Luigi's Mansion 3 también. Que otro F-Zero también. Y que no sea esa persona. Ojalá que saque un F-Zero. Me gustaría que vuelva. Lo veo también complicado. Y ahorita que hablas de persona, yo creo que con la inclusión del Joker en Smash, muy probablemente es inminente Persona 5 en Switch. ¿Qué otra cosa llega? Creo que opinión, amigos? Creo que me fui. Ahí. No, aquí sigues. Estamos escuchándote a ver qué dices. Estoy ciscado ya. Sí, piedra, me ha pasado que media hora después, ay, ya se cortó la llamada. Se supone que viene un juego de World War C, pero pues quién sabe, la neta. El respectivo FIFA y Call of Duty de... Amigo, pero esos no los esperas. Yo no los espero, yo nada más sé que llegan. No, de hecho, hace mucho que no le entro a un Call of Duty. Creo que desde... Salen cada año. Sí, son entregas anuales. Oye, ¿tenías ahí un tema de algo de Jackie Chan? No, yo no puse eso. Pero es el paréntesis. No. Oye, ¿qué memes nos dejó el año pasado? Uf, el de Pikachu. Sí. Nos dejó Pikachu sorprendido. El del vato que va con su novia y se le queda viendo otra morra. Gran meme. Gran meme. Que es parecido al de... ¿cómo se llama? Drake. Pues es el mismo meme, pero... Sí, más o menos, sí. También el de... no fue un meme, pero fue una tendencia las Tide Pods. Sí, ¿qué pedo con la banda? Se comía esas cosas. Ya sé. Bueno, meme, el de no me quiero ir, señor Stark. Oh. Ah, sí. Sí, y con tenías que poner tu foto de perfil y los pixelitos, ¿no? O sea, que te estabas desvaneciendo. Mira que te estabas desvaneciendo. Hay uno que está aquí en una lista, pero como que no fue tan famoso, ¿saben? ¿Cuál? Está Henry Cavill y atrás está Jason Momoa. Y que se sí. También dos triquis. Por sorpresa. Oye, uno que no es meme, pero fue mame, el de Bowset. Uf, también bueno. Como sí, Bayonetta y Kojima. De Vianard estuvo lleno de imágenes de Bowset. ¿Qué otro meme hubo? No mamar, ahorita les voy a pasar uno. El entrenador de Senegal que hacía celebraciones. Ajá. como de, lo voy a poner en el chat, como de anime. No recuerdo. El de Cardi B. El le dice mi mamá que... ¿Cuál es ese? El de la niña desde Cardi B. Átomo me dio un periodicazo en el hocico. Oye, ¿sabes cuál meme sí estaba chido? El de que hasta tú hiciste un meme con tu cara, Charmin. El de tu comentario de Hopes and Wasaf. No, el que está un güey sentado con una taza y dice, esto es mejor que no sé qué, Change My Mind. El de Change My Mind. No me acuerdo cuál. No me acuerdo qué hiciste. No, el de... creo que no lo tengo aquí en esta compu, está en la del trabajo. Oigan, otro meme mame, el de Elon Musk fumando mota. Sí. Que en la estación de radio, ¿no? Sí. La evolución del meme de Drake, también el de la polilla y la luz. Ajá. Oye, uh-huh. ¿Sabes cuál me encantó? El de Mark Zuckerberg. No sé cómo no ubicas el de Cardi B, Tito, déjate, lo mando por... El de Mark Zuckerberg, sí, que sale así como todo nervioso tomando agua, ¿no? Ajá, que dice que era un robot, y me encanta que ubicas el test de Blade Runner 2049. Bueno, lo entrevistan, le dicen Cells Interlink, o sea, le hacen preguntas que a un humano le causarían reacción y él tiene que contestar con Cells Interlink. Uf, gran mame. A ver, ahí te lo mandé, Tito, al WhatsApp. A ver, ahorita le doy una chica. Ahí ya se oyó. Ay, sí se oyó en el... sí, esa niña, sí, ya lo vi. Es Cardi B, ¿cómo que esa niña? ¿Quién es Cardi B? Es una cantante. Pero esa foto es de ella joven. O sea, sí, sí, sí, pero no, no ubico a la actriz. Digo, a la cantante. Pero esa acá media dilguero. Hot, ah, claro, hot. El de Dice Mi Mamá. Ajá, es Cardi B. Sí, sí, sí. Sí. Oh. Oye, el ¿vieron estos videos que eran Kylie Peel? Comedy Central, que sale como, o sea, actriza como Obama, ¿no? Que sale abrazando a toda la gente, sale como Obama y abraza a gente, y en la cara de la gente pone juegos, ¿no? Y a la gente que ignora, pues son los juegos más culeros o películas feas. Ah, ¿no? ya, sí, sí, sí, sí, sí, ya me acordé, ya sé cuál es. Está video, muy chido, dices, también. Sí. Oigan, no. Largo, pero está chido. Otro mame chido, el de los dinosaurios groseros, que de ahí... Oh, cállese, viejo lesbiano. Ya no. Sí. Así es, mi estimado cabeza de glande. Y que después evolucionó al remix de Auxilio. Sí, Medellín. El remix está chido. Oye, cállese, oye, pero... Baby Shark. ¿Está el Baby Shark? Sí. Baby Shark. Di. Baby Shark. Di. Baby Shark. Di. Oye, el debate presidencial también dejó buenos memes. Que ponían Ricky Riquín Canallín. Claro. Abrazos. Ponían, el debate presidencial. Oye, el niño de Walmart. El Yodel Boy. El que está como. Ah, no. El Sweet. No. Uy, de la serie de Luis Miguel. Salte de mi vida. ¿Cuál? Ah, el de. Salte de mi vida. Sí. El de Picha. Luisito Rey, ¿cómo no? ¿Cómo no? Dice a Tomo que le gusta el de los tlacuaches. Uy, impresionante. Ah, por tu culpa tuve que ver ese video, o sea. De nada. Ay, sí, por tu culpa. ¡Uy! El obliga a mi perro, chavos. Ah, también. Sí, el obliga a mi perro era buen. Ah, también pasó lo de Thalía, ¿no? Sí. Sí fue este Thalía. Bueno, el... Tiki, tiki, tiki. Ajá. Taca, taca, taca. Tiki, tiki, taca, taca, taca. Yo estoy feliz, feliz, feliz. Feliz de que los tengo. Oigan, el Patricio, Patricio Malvado. Uff, claro, claro. Ah, ese también. Ah, también el de cómo se dice en varios lugares. Por ejemplo, mamá italiana, chao. Mamá americana, bye. Mamá francesa, au revoir. Mamá mexicana, adiós, mi hijo, que Dios lo bendiga, la Virgen lo acompañe. Cuando llegues, me avisas para saber que llegaste bien. Y cuando vengas también me avisas, te quiero mucho y pórtate bien. Sí, es como el meme de las banderas también. Ese. ¡Uy! El meme de He-Man, de y si renuncio y vendo micheladas. Ah, sí, bueno, también. Sí, debo decir que varias mañanas me he sentido He-Man. Todas. Sí, sí, sí. Oye, había uno muy... Había un meme que compartí que no era tan popular, pero sí era muy gracioso. Que sale... Obi-Wan como tu alarma y tú eres Luke, no, tú eres Sarri, y te dice it's over, o sea, como es la última alarma, y dice subestimas mi poder y pues te quedas dormido y sales todo quemado, o sea, tú quemado porque no te levantaste con la alarma. ¿Sí? ¿No se acuerdan? No Sí, bueno, ese, el del taco que es Voldemort y que dice, cuando te caen mal los tacos, pero ahí vas otra vez. Y dice, el niño que sobrevivió, viene. Oye, el de la caricatura, el de, pues muy rico y todo, pero... Ah, sí, claro. Y el otro, el de la otra caricatura, que le está como metiendo mano a la niña. Ah, del Doraemon. Sí. Mucho miedo, mucho. Le ponían unas frases muy graciosas. Sí. Hay otro de He-Man que es como al final. Y recuerden, no es lo mismo ir al trabajo que ir a trabajar. Hasta la próxima, amigos. Sí. El de... Y recuerden, si la tiene depilada, la tiene ocupada. Porque el monte no crece en vereda caminada, ¿no? Pero hay uno, ese sale con la voz original de He-Man, güey. Eso está bien cabrón. No me acuerdo cómo se llama el güey de doblaje. Oye, el del niño peleonero, el que en una imagen lo están agarrando y luego ya sale así como con la mano en la cintura. Sí. Muy bueno. Cuando te dicen que no sé qué no vale verga, y luego cuando te das cuenta que sí es cierto. Óyele, porque soy mexicano. Claro, me mazo. Eso fue a principios del año pasado, ¿no? Uh-huh. O sea, como en enero, febrero. Oye, el feto ingeniero. Feto ingeniero. Ah, claro, sí. Sí. Que había nombres de fetos ingenieros y decía yo ni nazco. Hay uno que se llamaba así. Ay, lol. Bueno. Uy. Ahí está el meme. Maradona. Maradona también, cocainómano. ¿Cuál? Qué pedo, rayándose los nigerianos, ¿no? Sí, y todo lleno de polvo blanco. Sí, sí. Uy, oigan, es que Miguel dejó varios memes, como el de Neymar que giraba. Sí, sí. El de ti. Sí, ese también fue a principios de año. Sí, no. Ese fue el 2017, ¿no? Sí, no me acuerdo. Sí, pero sí, también gran mami. El de Neymar girando es bueno. Sí. ¿Qué más memes mundialeros hubo? No me acuerdo. Solo me acuerdo de que cuando ganó México Alemania, que ponían a Batman como México y a Superman como Alemania. Y que dice, recuerda al único hombre que te venció. Ah, sí. O uno del señor Burns que dice, ¡uy, los alemanes! Chucky Lozano, ¿cómo no? Pero bueno, oigan, ya estamos hablando de fútbol, ya nos estamos perdiendo. ¿Queda algún tema? No, creo que es todo. ¿Quieren mencionar algo más mencionable del año? Algo del año, pues año de mundial. ¿Quién fue el campeón del mundo? Yo no me acuerdo. Francia, oh, claro. María. El 2018, el 2018 fue el año donde hubo spin-offs del Pauno. Ah, sí. Tuvimos tacos de sushi. Y el fútbol, claro. Devolver, porque el buen año de Puner. Sí. Yo creo que sí fue un gran año. Hicimos que a lo mejor unos 30, 20 algo episodios. No. No, porque regresamos en el 119, 118. Solo faltamos una semana, que fue la pasada. Entonces ya llevamos más del año 119 y este es el 178, réstale. Sí, un poquito más del año. 59 episodios, perro. Más del año, ajá. Sí. Un año y ¿qué? ¿4 semanas? Sí, un año y 7 semanas. Año, mes y 3 semanas. Muy bien. Creo que es hora de despedir el show, ¿no creen, amigos? Hasta nunca, amigos. Fue un buen viaje. No me quiero ir, señor Stark. Fue un buen 2018 y pues esperar a que se viene el 2019. Un saludo a Fátima, que ya... Salió del anonimato. Salió del anonimato, que va a ser... ¿Ya se conectó? Dice... Uy, Tito, va a ser tu cumple. Sí. Sí, está a punto de ser... En un día. Sí, de hecho sí. De hecho, hoy es ya. No, hoy es 3. Hoy es jueves 3, Tito. Hoy es 3. Está a punto de ser, digo. Creo que de un día. Creo que debes de meterte la piedra hasta el día de tu cumpleaños, no desde ahorita, Tito. Está bien. Y ya no volvimos a hacer los episodios en lunes. Creo que estos últimos ninguno ha sido el lunes. De hecho, sí. Sí hubo, pero casi siempre Oye, Asaf, dice Átomo que si ya viste la de las pilotas dragones. La empecé a ver, pero fíjate, como que no sé si fue porque la vi muy cansado o algo así, pero ya no le seguí, como que no me atrapó tanto. De hecho, sí, pero si me dice Átomo que sí está chida, le doy la oportunidad, porque la neta con High Score Girl, sí, desde el primer capítulo me tuvo así de ¡oh, qué chido! Véanla, les va a gustar un chorro porque habla sobre videojuegos, es como en 1989, no. Como la época dorada de las arcades, ¿no? Ajá, y y tiene todos los juegos que tienen, como que lo saca con licencia, entonces son como capturas reales de los juegos, está muy chido. Ok. Ah, ok, la voy a ver. Oye, ¿qué hemos estado viendo en Netflix? Día a día me meto y nueva. Y es de... oigan, ¿vieron Bird Box? ¿Sí se llama Bird Box? Sí, no. La vi. ¿Qué tal? Ya ni hablamos de ella. A mí me gustó. A Jules se le hizo como Bird Box. ¿Se hizo muy extraño? Se le hizo muy interesante, pero muy extraña. Ah, ¿sabes también qué año pasado? Annihilation. Uy, Annihilation fue muy buena. Buena, y el final me deja como... me gustó. No cuaja. Pero, nah, sí cuaja. Bueno, a mí sí me gustó. Está bien, respeto tu opinión errónea. Pero Bird Box sí me gustó. Digo, esperaba... No la he visto. Esperaba menos, porque como que había mucha gente echando hate. Y dije, ay, pues bueno, y como que la vi con expectativas bajas y dije, ay, no está mal. Pero cumple. O sea, sí, es mejor que el promedio de películas que saca Netflix. Y... ¿Eso es un statement? Ok. Sí, y no sé por qué a mucha gente como que no le gustó el final, pero a mí se me hizo bien. O sea, habrá que verla, amigo, y lo planeo. Sí, véanla, digo, otro podcast. Es que no es de miedo, ¿saben? Es más como un thriller. Y se me hizo interesante. Está chida. Muy bien. Pero así, o sea, no digo que no mames. Por ejemplo, Quiet Place se me hace una grandísima película, ¿sabes? Sí. Muy bien escrita, al detalle. ¿Eh? ¿Están ahí? Sí, aquí estamos. ¿Te gusta más? Ah, no, Quiet Place. Okay. Oye, y aparte es el debut de Krasinski como director. Sí, y guionista, ¿no? Ah, bueno, no sé si como guionista, pero sí como director. Creo que sí. ¿Tú me dijiste que habías visto Jack Ryan? No lo he visto, lo iba a empezar a ver, pero como se ve muy guapo John Krasinski ahí, dije, no, la tengo que ver con Jules. Muy bien. Sí, es guapo John Krasinski. Muy guapo. Uy, el primero muy guapo del año. El primero. Y del Puner, ¿no? Sí, o sea, no, lo digo de forma no humo, aclaro. Sí, es dirección y Enrique Segoviano. Ajá, Enrique Segoviano. Producción Michael Bay. Michael Bay. Oigan, que no sé si lo comenté, pero como que ya ven que la produce Michael Bay. Sí. Se me hace que fue de la de... ¿cómo se llama esta película? Donde John Krasinski es un soldado. 13 horas se llama, 13 horas. Que está bien, ¿me? Ajá. Como que dijo, va, lo actúo, págame poquito, pero prodúceme mi película. Ah, ya, pues chance. ¿A Quiet Place la produce Michael Bay? ¿Sí? Sí. De hecho, Michael Bay produce muchas cosas muy chidas. Sí, y tiene sus cosas chidas. Pero pues solo las culeras les como... hacemos y decimos, sí es de Michael Bay. Sí, pero bueno, eso ya creo que ya lo hemos dicho bastantes veces. Sí. Muy bien, bonito Pwner de aniversario, recordando y lo que se viene para este año, más bien. Interesante año. ¿Qué es el año? ¿El año chino o qué es? El cerdo. ¿Qué es el 2019? El cerdo. ¿Cuándo es el año chino? ¿Enero o algo, no? No sé, desconozco. Solo quería saber qué animal era. El pasado fue el dragón, ¿no? No, fue el perro. El perro, cierto. Y el antepasado sí fue el dragón. Este año es es cochino. Ajá. Sí. Ah, el 5 de febrero. Ok, muy bien. O sea, el... De acuerdo. Pues bueno, vámonos retirando. Ay, ¿por qué? Porque hay que volver a trabajar, lástima. Sí, pues, lastimosamente, no sé cómo decirlo. ¿Ya entraron ustedes? Sí, sí. De hecho, hoy me costó bastante trabajo. Sí, sí, yo batallé mucho, al punto de que no podía dormir del miedo de quedarme dormido. Ok. Pero bueno, espero acostumbrarme de vuelta a este ritmo. Pero bueno. Charmín, Asaf, muchas gracias. Gracias. Gran Poner. No, gracias a ti, gracias a ustedes por un año más de Poner, amigos. Que sea otro año de mucha constancia. Gracias al Chava, Átomo, a quien más, a Vincent. Dice Átomo, Minch, ¿qué le hace Charmín si nomás fue a jugar Minecraft a la oficina? Sí, a partir de cierta hora me fastidié y ya no podía concentrarme, entonces jugué Minecraft. ¿El Rhythm o tú solo? No, el Rhythm. Muy bien. Deberían entrar. Tal vez. Pronto. Pues bueno, Charmín, te dejo el cierre. Muchas gracias a los dos, muchas gracias a la gente en el chat, a Átomo, a Vincent, a Fátima y a los otros invitados que llegaron y luego se fueron. Esto fue el Powner Podcast 178, episodio llamado 2018 en el 2019. Yo soy Don Charmín. A nombre de @saporrus y @arnisto, les damos las gracias y nos vemos pues en el próximo episodio. Bye. Excelente. Bye.